Hola y bienvenidos al episodio 22 y último de la temporada 3 de New Game Plus. Visto que acaba la 3 y que en principio poca cosa hay este verano, hemos decidido que la temporada acaba aquí, que no hay mucho más que sacar. Entonces nada, pues aquí estamos como siempre, Marquino. Hola. Muquita. Hola. Framara. Buenas. Y yo soy José. Y hoy solo toca hablar de lo que ha pasado en la 3, que han pasado muchas cosas, excepto en algunos lugares, pero... Pero en general ha habido mucho movimiento, desde juegos que ya habíamos visto, juegos nuevos, sorpresas, cosas que esperábamos. Al fin y al cabo, lo que pasa últimamente en E3 es que se filtra casi todo antes de... Eso iba, la semana del pre-E3, ¿no? La semana del pre-E3 se ha convertido en tal cual la semana del pre-E3. Esto va a ser un remastered del programa anterior porque lo clavamos. Sí, pero además empieza... A mí me molesta un poco que las empresas empiecen a presentar cosas antes del mismo evento. Que entiendo por qué lo hacen, porque al final para hay tanto ruido. El ruido no lo sé. No. Correcto. Y esto pasa también en tecnología, están empezando a hacer lo mismo. Pero al final, no sé, a mí me mola la gracia de E3, ¿no? De la conferencia donde está todo lo que no esperabas. Pero bueno, vamos a ir por orden de conferencias, no por orden cronológico, en realidad, ¿no? Sí, al mismo tiempo, sí. Vale, pues bueno, empezamos con EA directamente, ¿no? Nos lanzamos a la piscina el domingo 12 de junio a las 10, EA... Sí. Hizo su propia conferencia. ¿Cómo la calificaríais y con respecto al resto? La hizo, por ponernos en situación, en dos sitios diferentes. Una en Los Ángeles, en un local aparte del E3. Sí. Con conexión directa con Peter Moore en Londres. Sí, correcto. Sí. Era como un streaming. Fue una cosa un poco extraña, un show así, no sé, un poco descafeinado. Yo la califico ya directamente, me pareció mala, aburrida, sí, muy, sí. Muy disperso todo. Para mí estuvo muy mal llevada. Sí. Y además... No enseñaron nada, muy poco tangible. Pero bueno, vamos por títulos, creo sería lo suyo. Empezamos por Titanfall 2, ¿no? Que digamos que sería una de las... Sí. Probablemente la estrella de la conferencia o el juego que más queríamos saber de él. Sí, a ver, queríamos saber mucho de Star Wars, Battlefield ya estaba enseñado. ¿Tú querías ver FIFA? Quería ver FIFA, pero Titanfall 2 sí que hubo un leak unas horas antes del tráiler de la campaña. ¿Ah, sí? Que va a tener campaña, que es una de las noticias. Y el Vince Zampella, el CEO de Infinity Ward, ahora mismo Respawn Entertainment, pues decidió sacarlo. Tenían el vídeo en privado en YouTube y lo publicó y dijo, a tomar por saco, se liquea, pues vamos a daroslo en buena calidad. Y claro, nos gustó tanto a todos que estábamos esperando el tráiler multijugador, que es realmente el 90% de Titanfall. Y yo lo vi muy bien el juego. Sí, voy a admitir aquí que honestamente no vi el trailer. Me pilló tarde el stream, entré ya cuando estaba lo del FIFA, y solo vi como unos segundos de Titanfall, y la verdad es que me olvidé luego de ver más. Así que contadme qué lleva. Sí. Básicamente, primero, por empezar y darle estructura, cuando empezó el modo historia, se pudieron ver cositas, como que visitar varios planetas, ¿no? Sí. Porque habían como animales. Los lagartos, que ya se habían visto en Titanfall 1, no tenía ninguna relevancia. En algún mapa habían como unos dragones. Vale. Pero aquí parece que va a tomar algo más de relevancia y nos vamos a tener que enfrentar a ellos directamente. Están queriendo construir un universo. Entiendo que en la campaña solamente. Bueno, y luego en el multijugador quizás están por ahí. A saber. Yo tengo que decir que la campaña, por lo menos lo que yo vi, me pareció muy descafeinada. A lo mejor quizás porque está empezando y... Me pareció algo genérico, ¿no? Era un tráiler cinematográfico. Un tráiler, ¿no? No enseñaron... No era gameplay. Me pareció algo... Vale. Tampoco me quedó claro muy bien el protagonista quién es, su cara o su nombre. Pareció que fue todo un poco que enseñaron el universo, Se apoya, ¿no? Tanto en las mecánicas impecables que tiene que la historia es un poco lo de menos. La han puesto pues porque sí, pero yo no la eché de menos en el primero, ¿eh? Me daba igual. Yo solo la eché de menos por darle un poco más de longevidad al juego. No, no es sentido de que dure más tiempo a lo largo de los meses, sino porque yo soy muy de... Me pasa la campaña, ¿no? Y luego echamos un multiplayer. Pero la campaña a mí me gusta. Pero hay que entender que Titanfall 1 arrastró y cogió muchísimos jugadores de Call of Duty. Sí. Y la gran mayoría de los jugadores de Call of Duty, y entre ellos yo me incluyo y seguro que Pedro también, pasan de la historia muchas veces. Sí, se meten directamente al multijugador. Yo me quedo con un comentario que hicisteis, creo que fue Pedro, si no me equivoco, que Titanfall es mejor Call of Duty que Call of Duty o algo así. Sí, es el único que ha sabido recoger la esencia de Call of Duty, mejor incluso que los Call of Duty después de Modern Warfare 2, por darle ahí un poco de margen. Pero luego al final no ha funcionado tan bien como... A ver, por un lado no tenía Play 4, que también es un poco una... Sí, es que fue la exclusividad más estúpida que se recuerda en esta generación. Yo creo que sí que les hizo mucho daño lo de la exclusividad. Sí, por supuesto. Y la falta de contenido con la que empezó el juego. Ya. Luego el juego ha acabado muy bien, ¿eh? Está muy completo y casi todo fue gratuito. Y ahora vale 2 duros, que lo puedes comprar por 5 euros. Yo entré, muy poquita. Sí, yo entré hace un mes y algo con el hype este de cuando sacaron el teaser este de la espada y nada, ¿no? Pero bueno, se anuncia fecha de lanzamiento, 24 de octubre. 28, perdona. Sí. Ahora luego iremos hablando de octubre porque ir ahorrando para octubre. Sí. Coger el calendario y empezar a tachar días. Y algo que es una tendencia que está teniendo la industria por fin buena, que también lo vamos a ver en varios lanzamientos, mapas y contenidos añadidos gratuitos. Mm. Irá nutriendo el juego y poco más, tampoco se enseña. La novedad más grande que se ha visto en las mecánicas es un gancho. Sí. Hay un gancho que sirve tanto para ir a sitios inaccesibles, pese al jetpack, y para enganchar tanto a los soldados. Hay un momento en el tráiler, cuando termina, que saltan la eyección de ambos titanes y los dos soldados en el aire en paralelo mirándose, y uno coge al otro, lo atrae y lo mata. Qué bueno. Y está muy bien. Tú sabes que el juego tiene otro gancho, ¿no? Este año. Sí. Vaya. Eso lo veremos. Tengo mucha curiosidad por cómo ha pasado eso. No sé, la generación anterior fue el arco. Sí. Y este es el gancho. Sí, la generación del gancho. Entiendo que hay un poco ahí un componente de espionaje industrial, tiene que haber. Tienen que ser amigos allí de aquella gente. A ver, obviamente la gente se conoce unos a otros. No sé si. Es como la moda, como la ropa. Este año quedamos que se lleva el verde. Pues este año quedamos que se queda en ganchos. Y ya está. Sí, bueno, a ver, yo no tengo ningún problema con ello. Me parece mucho curioso que de algún lado tiene que haber salido. Uno tiene que haber sido el primero que lo ha implementado y el otro se ha copiado, ¿no? Han prometido que el sistema de progresión va a ser mucho más profundo. 6 titanes nuevos. Que no va a ser como el primero, vaya, que el primero fue una beta de prisa y corriendo. Han aprendido los de las espadas, al final, ¿cómo ha quedado? Es que hay 6 tipos de titanes, entiendo que uno de esos 6 tiene arma melee. Habrá un titán samurái o algo así, mucho más seguro. La estética es la leche. A ver, a mí me gustó mucho Titanfall. Yo recuerdo flipar mucho con el lanzamiento. No me gustó el rollo de que la campaña era como parte del multiplayer y no te enterabas de nada. Pero lo poco que jugué, yo lo disfruté. Me da pena cómo ha acabado. Bueno, pero bueno, continuamos la conferencia con Madden, que sí, nada, algo de un concurso, literalmente hemos apuntado aquí ZZZ. No sé, una cosa de algo de Madden. Hubo un sé. Torneo entre los campeones del año pasado, un torneo en el nuevo mientras se hacía la conferencia, además uno venía con el brazo fastidiado. Sacaron unos chicos vírgenes ahí al escenario, eso lo primero. Sí. De repente conectaron con el que estaba en Londres, que ahí entendimos que estaba en otro sitio. Sí, y fue como, bueno, vale, okay, y desconectamos el cerebro hasta Mass Effect Andromeda. Sí, pero de Mass Effect Andromeda tampoco hemos visto mucho. Yo creo que es la mayor decepción de la conferencia para mí fue eso. Es que fue la conferencia con más teasers y más humo de todas. A mí lo que me pasó es que me entré en la confe. De hecho, entré cuando estaba lo de Mass Effect y estaba acabando el vídeo. Estaba rollo el último tercio del vídeo. Y dije, guau, me he perdido todo. Porque luego no hablaron casi nada más. Y luego volví a ver el vídeo entero y fue en plan de... Pero si es que no hay juego. Pero es que ya lo hicieron el año pasado. El año pasado enseñaron también... Llevan 2 años. Detrás de las escenas este. Dos años. Es que el juego se anunció hace 2 años. Es que otra vez tíos de espaldas, que es lo que dijimos. De hecho, hemos visto más del juego por el vídeo filtrado del tío que trabajaba con las partículas, que mencionamos el otro programa, que por este vídeo, ¿sabes? Aquí lo que tenemos apuntado que para principios de 2017, que es una cosa que ya se sabía, y que van a dar más información en octubre. Pero es que si el juego sale en principios de 2017, tienen que tenerlo ya bastante... Sí, no entiendo. No completo, ¿no? En el anterior podcast ya os dije que, según Insiders, ya estaba terminado. Pero estaban testeando. Creo. No creo que esté terminado. Hombre, si es un juego tan grande, terminado lo tiene. Puede ser que estén con la historia ahora y por eso no enseñan nada. O encajando piezas, no sé. A ver, están en eso. Aún están creando todo, entiendo. Pero lo que tiene que estar hecho, obviamente, es la base técnica. Pero seguro que tienen alguna escena de acción, alguna escena de diálogo, algo completado que podrían haber enseñado. Habían dicho que la heroína que salía en el tráiler, que no es un héroe y que tienes que... Es el camino para hasta llegar a ser un héroe. Sí. Que es, a ver, lo que está claro que ha mejorado mucho, y se veía en el tráiler, las caras. Sí, La animación facial... La chica sonriendo está bueno. Sí. La alienígena Es que BioWare y las caras... Ya. Joder. Hay que ver el Inquisition también. Sí. A ver, lo poco que hemos visto se ve bien, ¿vale? Y yo creo que el juego probablemente visualmente sea espectacular. Pero además ya el 2 y el 3 tenían vistas muy chulas. El Mako vuelve, el coche. Sí. Y lo que se vio molaba. Buah. Porque a mí la parte de exploración de Mass Effect 1 conceptualmente me gustó. En la ejecución no. Era muy dura, ¿eh? Era muy dura. Pero si se hace bien, puede molar mucho. Un No Man's Sky Light. Muy light. De hecho, el juego evolucionó que el 2 escaneabas el planeta desde la nave Y en el 3 no tenías ni escanear el planeta. No, dame los recursos y ya claro. está. O sea, imagínate. Sí, algo así. Claro, pero está bien que esta vez supongo lo habrán trabajado bien y dijeron bueno, que iba a ser abierto y que había exploración. Sí, y tal, pero bueno, básicamente el lore es como que te vas a la, sales de la galaxia o te vas a Andrómeda. Te vas a la galaxia Andrómeda. Y todo es desconocido y no, esto no tiene nada que ver con Shepard ni con nadie. Claro, tampoco dijeron mucho más, así que tampoco nos podemos sí. alargar. Esperaremos a octubre. Pasamos al siguiente, que este es el favorito de sí, Pedro. Sí, a ver, FIFA 17, Motor Frostbite vale. ya confirmado. Antes de empezar, ¿me sí. podéis decir que yo tenía razón? Porque lo adiviné. El modo historia. Sí, es un modo historia. Modo historia tal cual yo lo dije. Empiezas pero, desde la nada, vale sí, que no es en favelas, pero está, empiezas desde la nada y que te conviertes en una estrella. Está muy, muy ceñido a lo que es el protagonista, que es un tal Alex Hunter. Mm. Que empiezas en sus favelas de Londres. Sí, yo por tenía, así decirlo. Tenía duda de cómo lo iban a hacer. Y lo han orientado al chaval del barrio marginal de sí. Londres que acaba en la Premier League, en el Manchester, ganando la Champions. La, algo así. La favela de Londres. Sí, o sea, sí pero yo tenía duda de qué iban a hacer. Si iban a hacer rollo que te haces tu personaje y eliges dónde empiezas. No, o sea, con te actor, haces tu personaje claro. o eligen a un personaje, crean ellos un personaje que sea el que sigues. Sí. Y efectivamente han tomado esa ruta. Es lo segundo. Más que cerrado. Igual es menos. Es más cerrado, claro. Es menos personalizable que yo tampoco lo sé, o sea, porque al fin y al cabo con FIFA siempre se está jugando como un jugador real existente. No sé hasta qué punto la gente preferiría crearse su propio personaje. Sí, tu propio avatar, ser exacto. tu... Yo, en este, no sé si Pedro discrepa o está conmigo, yo en este caso prefiero que me lo den así y vale. que la historia esté construida sí. alrededor de ese personaje. A ver, vale. yo también entiendo que es mucho más emotivo ahí. Decir, claro. Alex, ¿qué tal te ha ido? De, chico, ¿qué tal te ha ido? ¿Sabes? Porque le pones un nombre y la lías. Sí. Vale. La narrativa es más centrada. La más. Narrativa, yo intento imaginarlo en mi cabeza y ya me viene típica final de la Champions, donde te tocará salir y tirar un penalti claro, y ahí sí. en la tanda. Y se le lesiona a la estrella del equipo y te toca sustituirlo. Claro, entonces... A nivel de la camiseta, del campo gritando tu nombre, todo eso, si crean un personaje sí. y lo enfocan a él, tiene más gancho. Y al fin y al cabo, en todos los juegos, que o el 90% que jugamos, bien, hay un personaje que ya está sí. creado y sí. empatizamos igualmente. No, y que pueden aprovechar muy bien lo que dices, los momentos escenario, estos que tenían los International Superstar Soccer antiguos, que te ponían un momento del partido, claro. aquí con toda la carga emotiva de, coño, sale el abuelo en el tráiler, en plan, se despide con pena, te dejan en el aeropuerto porque te vas a la gran capital, ¿no? Está muy bien. Entiendo que sale el abuelo, sale los padres, imagínate que te haces un negro con el pelo amarillo y los claro. ojos rojos, ¿no? Sí. Rompería un poquito esa fuerza que le el quieren. Abuelo llorando, en plan, joder, por fin se va. El abuelo, por fin, no era de mí. Hijo, ¿sabes? Se la pegó su madre y me ha tocado criarlo a mí. Bueno, pero novedades aparte. Había apetecido jugarlo, la verdad. Sí, no sí. sé, es una cosa que... El modo, este se llama modo Journey. Mm. Es, pues sí, es eso, es la vida del futbolista. Me gusta ese nombre, me gusta lo de Journey. Sí. ¿Y quién apareció en el escenario? Vale, gran novedad. Bueno, Frostbite se aprovecha para físicas, encontronazos, tal, para el modo historia, para modelar vestuarios, caras, etcétera. Y los entrenadores de la Premier, escaneados, para darle un poco de vidilla, pues claro. a eso, al modo Journey. Y salió, mencionaron los tres mejores entrenadores de la Premier y dijeron Guardiola, Wenger y el Klopp. Y claro, de repente salió el escenario de Special One. Salió Mourinho y las coñas con Peter Moore, jaja, jiji, tu hijo juega al FIFA, sí, no sé qué, no sé cuánto, va, a ver, sí, tal. Y risas por todos lados y bueno, esperanzado porque es el gran cambio de FIFA después de 3 años que ha sido lo mismo. La intervención del año pasado de Pele y esta de Mourinho creo que este año ha sido sí, fue más llevadera, ¿no? Ha sido muy, muy descafinado todo porque era como risas enlatadas, aplausos. Sí. Es verdad fue que como un cameo, más es que otra cosa. Mourinho también es que salió el actor que hace de Alex Hunter. Que hace la captura de movimientos, sí. voz y todo, y el tío lo estaba viviendo está de una motivado, manera ¿eh? que no era la misma que la del público. Ah. El entusiasmo del público era un poco como, no entiendo nada. Y aquello, tío, fútbol con un balón redondo. A mí me gusta sí. el del cono ese, no sé, no entiendo nada. Era en Los Ángeles. Yo he hecho un poco en falta el juego en movimiento, ¿no? No se ha visto nada. Hay vídeos off-screen de estos así guarros. Y se ve muy parecido, pero también es una versión yeah. muy, muy linda. Yo lo que vimos de cinemáticas del juego, a nivel visual, se notaba que era Frostbite, pero tampoco vi nada espectacular. No. Las animaciones son muy parecidas a las del 16. Sí, pero las caras y tal... Han cambiado las faltas, han cambiado los penaltis, los corners, pero está todo tan verde que a lo mejor el feedback que recibe EA es dejarlo como estaba y vuelva a ser FIFA 16, pero un poquito mejor. Al fin y al cabo es fútbol. Sí, no, pero yo me refería más a las cinemáticas. Se veían escenas cinemáticas del Hunter y tal... Y no se ve, creo que no se ve ni tan bien como el Battlefield 4. Quizás yo como aficionado al fútbol y a los FIFAs pediría, si tengo que pedir una mejora gráfica, me molaría quizás más mejoras en la iluminación, por ejemplo, las de noche, las hay, sí. Los focos son muy característicos. Si alguna vez hay un partido de fútbol en vivo, los focos llaman mucho la atención, pues esos destellos, o un partido a media tarde cuando el sol está cayendo. Exacto. Que entra por la mitad del campo, esos detallitos. Que sea dinámico, que conforme pasa el partido, si empieza de día, exacto, acabe de noche. ¿Qué pasa cuando entra? Pasa mucho ahora, cuando juegan a las 9, o sea, el horario de verano. Eso no está en el FIFA actual. No. Ostras, pues pensaba que eso ya lo habían metido. Es muy característico y llama mucho la atención cuando va a ser un partido. Puedes a las elegir horas a lo absurdo. Puedes decir a las 7 de la mañana, a las 7 y media, y es como. A las 7 de la mañana y en el fútbol con el café. Y eliges la iluminación, pero no va evolucionando. Ya. Y la tormenta ahora pues será realista, espero, porque en Battlefield está muy lograda. En medio del partido hay una tormenta. Ahora ya veremos. Después de FIFA hubo un momento de una línea nueva que ha sacado EA que se llama EA Originals, que es como los indies de gran presupuesto, como un Ravel fue el, sí, como los juegos que usan el UbiArt en Ubisoft. Me gustó que querían repetir el momento en Ravel del año pasado, pero no les salió tan bien. Hombre, el chico estaba nervioso, ¿eh? Me gusta que conviertan el EA Originals, el momento de EA Originals en los próximos E3, que lo conviertan en el momento chico nervioso sale a presentar su jueguecillo, ¿sabes? Eso mola. No temes. A ver quién de ellos lo pasa peor, ¿no? Es como un concurso. Lo que enseñaron fue un tal Fe, tal cual, además en español Fe. Sí. Y a mí me pareció un poco... No me transmitió absolutamente nada, siendo sincero. Me pareció bonito, pero no me llamó la atención el juego. Es muy Ori and the Blind Forest contra Journey. Es como que la burbuja de los indies ya ha explotado y esto era como, no, esto ya lo hemos visto muchas veces, no cuela. Era muy sentimental, era muy... y tal, pero... Sí, pero yo no creo que sea tanto eso, sino simplemente que el juego en sí... A nivel artístico no me llamó la atención para nada. Me pareció bueno. Bien, sí, bueno, mono y tal. Ese juego cuco, pero más de iOS que de Play 4, ¿sabes? Fue un poco así. Las animaciones eran un poco cutrecillas. No sé, no me terminó. Sin embargo, por ejemplo... Journey, la figurita de Unravel, es como... El momento Unravel del año pasado, y creo que no lo vamos a ver nunca. Fue muy tierno todo. Se juntaron muchos factores. Journey era tierno, lo que mostraron, el juego molaba, y el tío tenía carisma. Claro. Carisma de nervioset, bueno, de tímido y tal, pero tenía carisma. Le coges mucho cariño. Empatizabas con el tío. Vale, este año, no sé si lo han intentado repetir o no, no ha salido. Ya está, no pasa nada. No, pero veremos el juego, cómo sale. Bueno, y después de esto, el momento Star Wars, que fue el momento que tenemos Star Wars y ya está. Yo me enfadé aquí. La decepción de la noche para mí. Sí, fue un poco timo, porque todo el mundo esperaba que presentasen los juegos, en plan ya de por fin, y tuvimos otro vídeo behind the scenes viendo cómo hacen los juegos. Fue tres segundos del juego de Visceral que no se ve casi nada. Moló porque concretaron en qué está haciendo cada uno sin rumores. DICE estaba, bueno, seguía con Battlefront. Criterion está haciendo la parte VR a la que llegaremos de Battlefront, que es una cosa curiosa, que creíamos que estaba haciendo un juego ese que presentaron en 2013, que hablé en el anterior podcast, pero no, está con esto. Motif, que es el de Jade Raymond, ¿qué estaba haciendo? Motif es además ese estudio nuevo, creo. Motif es el que está haciendo en tercera persona. ¿El de móviles puede ser? ¿Sí? No, yo creo que estaba hablando... Es que me suena que había dos estudios, tanto Visceral como el otro, haciendo un juego en tercera persona. Puede que sea Motif y Visceral. Visceral está claro, que es el... Bueno, es como 13-13 realmente. Sí. Tampoco sabemos por qué hemos visto más que el que el estilo de juego parecía eso. Pero es que tampoco vimos eso. O sea, quiero decir, era una cinemática. Vimos a un señor saliendo por una puerta. Exacto. En Tatooine. Madre mía, los rumores empezaron. Es que por detrás se parece al actor que hacía de Jango Fett, por lo tanto, seguramente es Boba Fett. Igual es el padre de Anakin. Yo no sé quién de los tres me lo dijo, pero. Tiene razón que Disney ahora estará filtrando mucho la información por eso mismo, porque cualquier cosa que se añada, eso es lore, eso es licenciado, y cualquier cosa hace explotar a los fans de Star Wars. Pero una nave puede dar mucha información a lo recalcaron que el de Visceral es en el universo Star Wars, obviamente, pero que no tiene nada que ver ni con películas ni nada, que por eso pudieron enseñar algo, imagino. Creo que simplemente dijeron una historia original. Sí. Pero no mencionaron si personajes nuevos, no dieron detalles. Salía un TIE Fighter. O sea, más o menos ya lo podemos ubicar en un... En un periodo, vale. Sí. Ya está. Sí, hay un destructor en el cielo. Y pasan dos TIE Fighter. Tiene pinta de ser en la época de episodios 4, 5 y 6. Y era Tatooine. A mí era Tatooine. Saliendo de una taberna, vamos. Una taberna, una casa. Sí. Bueno, y sí que es verdad que el tío se parecía a Temuera Morrison por detrás, pero tampoco quiero con eso especular que es el juego de Boba Fett. El fandom, un señor de espaldas. Información ahí, pero... Luego BioWare está haciendo... El Old Republic lo que salió de los gemelos y tal, que fue como boring. Sí. Y Capital Games, que sí que que era el de móvil. Bueno, Respawn está haciendo uno de acción. También, sí. Y Capital Games, que no sé el de muy móviles, bien, este sí que era la estrategia muchísima de móviles. Curiosidad por ver a Respawn fuera de lo que han creado ellos, que es nada, que es Titanfall. Pues pueden ser unas mecánicas geniales, porque dominan el FPS mejor que nadie. Tengo curiosidad verlos, que alguien ha ido y les ha dicho, hacedme ¿Puede esto. Que dijeran que era en tercera persona, el de Respawn? Dos juegos en tercera persona. Pues puede que el de Respawn. Yo recuerdo dos menciones, y por lo que veías de fondo y tal, recuerdo la parte de ver el mock-up de dos tíos jugando, o sea, haciendo con sabres láser y tal. No recuerdo si sea el de Visceral o el otro, pero me gusta. A ver, a mí me gustó mucho que hay muchos estudios haciendo juegos de Star Wars. Eso está guay. Pero me hubiese gustado más saber un poco más de él. Creo que llega antes Battlefront 3 que el de Visceral. Posiblemente. ¿Puede ser que Respawn sea un shooter, un FPS, pero con historia? ¿Single player? No lo sé. Narrativo. Habría que volver a ver el vídeo y empezar un comando, ¿no? A mí me enfadó. A mí me enfadó porque salir y decir, mira, toda esta gente, los que tenemos trabajando, que tenemos Star Wars, es una decepción, aplaudir. Es una ¿no? decepción, o sea. Ya sabemos. También tienen que ir un poco con pies de plomo, porque es muy posible que alguno de los juegos tenga relación con alguna de las películas que vaya a salir. Pero alguno de todos estos juegos tiene que salir el año que viene, porque dijeron que hay uno por año, claro, empezando en 2017. Tú imagínate que uno de los juegos, una imagen de los juegos, puede spoilear parte de lo que ocurra en Rogue One. Que yo creo que el vídeo se lo hizo Disney, el de la conferencia. No se lo hizo, pero desde luego fue muy blandito. Disney les dijo lo que podían o no podían enseñar, eso está clarísimo. Sí, de que hecho, pasó el filtro, vamos. Salió uno de los creativos de Disney, de Lucasfilm, uno de los directores de estos de historia, ¿no? De los que básicamente van a Visceral y les dicen, de esto podéis hablar, de esto no, esto lo vais a quitar, esto estaba, lo vais a poner. Estaba el señor Disney con tres abogados, allí en la conferencia con el botón de apagar. Pegando collejas. Pero en realidad, Disney en realidad poco tiene que ver con Star Wars, es decir, ellos son los dueños absolutos, pero Lucasfilm como empresa sigue siendo quien lleva las... Eso ya es entrar en tecnicismos de... No, pero que es algo que la gente a veces empieza a lanzarse contra Disney, y ojo que Lucasfilm sigue siendo semi-independiente y a nivel de historia ellos controlan su propio destino. Que entendemos que quizás no enseñen todo lo que nos gustaría, porque hay otras razones ajenas a la industria del videojuego, ¿no? Con Star Wars, yo honestamente estoy muy contento con cómo lo están haciendo a nivel macro. Y creo que si nos están enseñando esto tampoco, tienen razones para ello. Y prefiero seguir su propio plan, o sea, prefiero que ellos decidan lo que vamos a ver o no, que empezaran a montar las historias, ¿sabes? Y que nos enseñen algo antes de tiempo y entonces que nos la líen. Yo me fío. Sí, tienen su plan. Me hubiese gustado ver más, pero me fío de lo que están haciendo. Bueno, y para terminar la conferencia, el tráiler de Battlefield 1. Sí. Y luego ya lo habíamos visto. Nos emplazaron a ver cómo fumaba Snoop Dogg en una hora de gameplay con famosetes, famosos y youtubers. Sí. Y fue un poco bueno. Pues... A ver, solo por el gif de Snoop Dogg fumándose un peta jugando, yo ya. A mí eso, honestamente, me molestó. En plan, yo lo tengo a mi lado fumando y yo le digo, ¿qué coño haces? Me está molestando el humo. Pero se giraría y te diría, soy Snoop Dogg. Ya, pero es como... Él está fumando ahí, vale. Yo voy al E3 y me enciendo un cigarro, me cogen los de seguridad y me revientan a hostias. Pero tú no eres Snoop Dogg. Ya, pero es como ese agravio. Queda feo. Pero es Snoop Dogg. Lo que tendrían que haber hecho, si hubieran sido consecuentes, coger al Snoop Dogg, quitarle el cigarro a la boca y decirle, oye, eso no se hace aquí. Y habrían quedado ella como Dios. Ya, pero entonces no habrían podido hacer eso. Porque seguramente parte del contrato de Snoop Dogg, al aparecer ahí, era, puedo hacer lo que me dé la gana. Me parece increíble. O sea, entiendo tu punto. No, pero creo, el problema es que Snoop Dogg está por encima del resto de los mortales. Honestamente, que EA necesite al Snoop perro este para vender Battlefield 1. No lo necesita, tío. No, pero, o sea, pero y lo viral que se ha vuelto la misma imagen. Pero no lo necesita. O sea, bueno, decir que ellos tenían muy claro que sacar a Snoop Dogg. A ver, que iba a liar alguna, Se llevaron a Wiz Khalifa, a Jamie Foxx, a Zac Efron. Que eso, si no hubiesen querido que saliese, es tan fácil como el realizador no pinchar esa imagen o que alguien no estuviese grabando. Ellos eran muy conscientes. Yo todos los gameplays que he visto, en la escuadra, hay un famoso. Hay una que pone Lupe Fiasco y es como, ¿qué coño hace aquí jugando? Había un montón de gente. ¿Sabes una cosa? Que mucha gente se piensa que estaban ahí porque son famosos y tal, pero hay muchos famosos que juegan a videojuegos. Snoop Dogg quedó séptimo de su equipo. Snoop Dogg juega videojuegos. Yo recuerdo ver un tweet de Snoop Dogg quejándose de que Xbox Live estaba petado. Sí. ¿Sabes? Cagándose en Microsoft. O sea, esta gente os recuerdo que estamos en una época en la que muchos de los famosos tienen edades parecidas a las nuestras y han crecido jugando videojuegos. De hecho, tienen más tiempo libre que nosotros. Tienen, muchas veces tienen más tiempo libre, claro. Entonces, a veces los famosos están porque son famosos, pero otras veces es porque están son famosos y les gustan los juegos que van a presentar. ¿Sabes? Tú, de hecho, tú mismo estuviste en el E3 y no te acuerdas que decías, hostia, he visto a Spielberg, he visto a Johnny Depp. A Johnny Depp, ¿sabes? Hay mucha gente que está muy metida en el mundo sí, de los juegos. Sí, que van porque les gusta. Exacto. Bueno, ¿y Battlefield qué? Bueno, Battlefield, a ver, los trailers es la hostia, el gameplay a mí me pareció un poco skin de Battlefield 4. La ambientación está chula. La ambientación mola un huevo. A mí me mola mucho es la ambientación. Pero es Battlefield, es que no tiene más. El momento espectacular es cuando el Zeppelin lo derriban, que cae en el escenario donde caiga. Donde caiga. Y destroza todo, y es bastante espectacular. Pero echo de menos toda esa complejidad que decían que iba a ser, bueno... Las armas así muy muy mecánicas todas, ninguna automática. Aquí había un despiporre. ¿Se vio algo rollo de lanzallamas y tal? Nada. El gas se veía a veces por ahí. He visto gameplays de gente y juegan en la Primera Guerra Mundial como si fuera Battlefield 4. Se hacen rachitas con el sniper y tal. Claro. Como... Es que, al fin y al cabo, eso va a tener que ser así. El problema es que creo que nos hemos acostumbrado tanto a los juegos de acción modernos que hacer algo de la Primera Guerra Mundial y realmente hacerlo como las armas de la Primera Guerra Mundial no sería divertido. Yo no digo que no sea divertido, pero creo que la gente no se habría adaptado bien. Sí, a ver, es un cambio demasiado. Yo entiendo que la gente busca eso, busca Battlefield, o sea, y necesita la peña necesita su Battlefield y su... Lo bueno es que ya no hay jets, ¿sabes? Claro. O sea, hay ciertas cosas que obviamente van a desaparecer. Sí, no, pero se vieron, por ejemplo, los combates en avión. Claro. Están muy bien. Pero al fin y al cabo, un avión de esos va más lento. Aviones de hélices, sí. Va más lento. Son más toscos y tal. Desde abajo lo puedes derribar, probablemente. Sí, había morteros, había cañones desde el propio suelo. Se destruye todo, que eso está muy bien. Pero lo vi un poco skin. También está verde, ¿eh? El juego tenía un terrín de la hostia. Y era, obviamente, técnicamente no estaba a tope. Estaba verde. Pero bueno, bien, es Battlefield. A mí me ha gustado la historia de cómo llegó a ser Battlefield 1. No sé si os lo escuchasteis. Que básicamente era una idea loca que habían tenido... Que durante unos años la habían estado cada vez rebotando contra los jefes. En plan de, oye, queremos hacer esto. Bueno, darle un poco más de tiempo. Vamos, queremos hacer esto hasta que la pulieron lo suficiente. Y les propusieron... Primera Guerra Mundial un poco más exagerada y dije, no, venga, vamos a hacerlo. Me imagino incluso harían una demo, harían un teaser o algo y fue con lo que presentaron y consiguieron que los jefazos diesen luz. No, y que el modo historia va a ser muy divertido porque va a haber un montón de bandos, está el tren ese ruso, o sea, va a haber cosas. Y aquí lo que me impresionó muchísimo el clima dinámico. Sí, de repente hay un tormentón y mola tanto. Hoy, por ejemplo, estaba jugando a Battlefield 4 y el salto gráfico se nota. Sí. También ahí estaban jugando con PCs, el de Play 4 hay Yagis por todas partes. Pero que va a estar bien, que seguramente sea el mejor FPS del año. Eso me hizo gracia, que estaban jugando con PCs y volviendo al tema del Snoop Dogg y tal, estaba jugando con ratón y teclado que creo que no están acostumbrados. Él estaba con mando. ¿Estaba con mando? Hombre, el GIF donde está en la primera calada ya lo está flipando tanto que empieza el muñeco a hacer el polígono. Sí, eso lo vi. El polígono. Hacer un polígono. Se ha quedado como eso. ¿Tenemos fecha para Battlefield 1? Sí, le habían dado, ¿no? Sí, que tiene hasta como... 25 de octubre, puede ser, o 21. Es verdad que dijimos. Se llevó una semana con Titanfall. Joder. 25, 21 o 23, algo así. Pero vaya, una semana. Yo me sigo quedando con Titanfall. Yo también. Yo voy primero a Titanfall y luego Dios irá. Y continuando con las conferencias, pasamos a Bethesda. Yo esta la esperaba bastante por algunos de los rumores que teníamos. Y en general no estuvo mal. Pero igual también pecó un poco de enseñar poco. Es que cambiaron de sala, pasaron del Dolby Theater, que era como wow, el eventazo, los Oscars de los videojuegos, a una sala más normal. Y yo creo que fue en consonancia con el bajón de calidad de la conferencia, porque el Fallout de este año es Dishonored, que ya lo conocíamos, y como que les faltó una sorpresa. Sí, pero bueno, empezando desde el principio, yo no voy a decir que me pilló por sorpresa porque había rumores, pero bueno, Quake Champions... a ver, mal anuncio porque solo pusieron un tráiler, teaser chungo. Más teaser que tráiler, Y por lo que he leído, porque yo no la estaba viendo en directo, hablaron de él un poquito. Pero bueno, básicamente el teaser que enseñaron está bien porque se vieron pequeños elementos clásicos del Quake. O sea, estaban haciendo hincapié en el strafe jumping y todo el rollo. Salían personajes clásicos del Quake, el Quake Guy... El tío de la cara metálica del Quake 2, que también salía en el Quake 3. que había uno que era como un Stroh o algo así. Bueno, básicamente se notaba, ¿no? Que estaban un poco respetando el rollo del Quake. Pero luego hablaron y enseñaron cosas que parecían ser más del rollo Overwatch, más rollo habilidades. Y se ve que luego básicamente dijeron que sí, que era un shooter por equipos con personajes con habilidades. A ver, yo, aunque soy un poco escéptico de esto, quiero ser positivo y pensar que saben lo que están haciendo. Si el juego lo está haciendo ID, que creo que lo está haciendo ID, ID nos trajo el Doom, que ya vimos lo que, sí, lo que ha sido, y yo creo que saben lo que están haciendo y probablemente el juego esté bien. Ahora, sí que es verdad que el Quake de toda la vida ha sido un juego más de deathmatch clásico, ¿sabes? Claro, y yo creo que va un poco más con expectativas de la gente, un poco. A eso me refiero. La gente sí que tiene ganas de ese shooter clásico, de hecho lo han intentado un poco con Doom. ¿Les ha salido mejor o peor? Sí, pero Quake podría ser la esperanza. Lo que pasó con Doom es que otra empresa hizo el multiplayer y por eso ha salido. Y ahora está llegando, salvando las distancias, a un mercado un poco saturado, que se está saturando este mismo año, además. Sí. Entonces, no sé yo hasta qué punto va a tener buena acogida. Porque ya se ve en el tráiler que es una chica que se hace dash, otro que también usan habilidades. También entiendo que hoy en día un shooter multiplayer de arena, rollo como sería el Quake, puede que comercialmente no funcione bien. El público ha cambiado. El recorrido que podría tener sería más corto, quizás. Seguramente. Entonces, entiendo por qué serían por un lado así. Eso no significa que el juego no pueda ser Quake, en realidad. Es decir, tú puedes hacer un Quake, meterle algunas habilidades y tal. Entiendo, hay gente muy hardcore que ha empezado a criticar, en plan, no, porque la gracia del Quake era que todos los personajes estaban igualados y contaba solo el skill y era uno contra uno y tal y cual. Vale, sí, ok, bien, pues fantástico. Que vuelven al Quake clásico. Claro, pero creo que varias de las mecánicas que convertían a Quake en Quake, que era básicamente el rocket jumping, el strafe jumping, todo ese rollo de movimiento, se pueden mantener y hacer un juego un poco más moderno. Entonces, yo, antes de juzgar, me voy a esperar a que enseñen el juego, porque todavía no hemos visto el juego, y ya está, y ya veremos. Y luego, más info en la QuakeCon. Claro, más info en la QuakeCon y ya veremos. ¿Cuándo es la QuakeCon? ¿Es por agosto? Sí, suele ser en verano. Sí, no me acuerdo fechas. Sí, pero suele ser por verano, me suena bien. Sí. Bien, continuamos. Siguiente juego. Hicieron un vídeo con Fallout 4 en el que anunciaron tres nuevos DLCs de cosas, de construcción, otro de un parque de atracciones y el último no me acuerdo. No sé, DLCs de Fallout. También es que como Fallout no me... Ese tipo de cosas solo las meten por relleno, es lo único que se me ocurre. Es que fue un mismo vídeo donde juntaron esto, juntaron que Fallout Shelter, el juego que salió el año pasado para ellos, que además dijeron, ya está aquí este juego, tal, va a salir para PC y además van a meter una actualización con misiones y nuevo contenido. Sí. Y además anunciaron en este mismo vídeo también el Skyrim Special Edition, que es un Skyrim de PC con muchos mods en Play, en consolas. Es que ni eso. Un poco... A ver, lo que yo vi muy mejorada, o bastante mejorada, fue la iluminación. De hecho, hicieron mucho hincapié en que hay luz volumétrica y tal y cual. Pero a nivel de texturas, yo lo vi muy parecido al de PC. Que también normal. Había cambiado el agua, cosas ya puede ir a 60 sí, frames pero... en consolas, tío. Pues no lo sé. Ya. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. No debería. Pero ya te digo, yo he visto versiones con mods que se veían bastante mejor que lo que vi. De hecho, creo que algunas atmósferas se pasaron un poco demasiado. También de, hay versiones de niebla. Había hay mucha niebla de fondo. Que te queman el ordenador. Yo entiendo que tiene que vaya una consola. Sí, pero lo que quiero decir es que, no sé, esperaba más. Igual. Lo que sí que llega como novedad, que esto lo adivinamos además en el podcast. Sí, es verdad. Que dijimos, pues seguro que se pueden vender mods, porque como ya viene con Fallout y ha empezado. Y sí, en efecto, una de las características que reseñaron cuando enseñaron el trailer eran los mods en consola. Sí, enseñaron el de Friendly Dragons, este que te ayuda. Correcto. Yo quiero el de Thomas, el tren. Sí, es que yo creo que este tipo de anuncios, por ejemplo, el de los DLCs de Fallout, no son para una conferencia. Quiero decir, decir estos días que está la prensa allí dentro, que todavía continúa el E3, pues lo puedes anunciar o en el stand. Una noticia, algo. Una nota de prensa, una nota sabes de prensa Skyrim. En la misma semana. La única razón para hacerlo así es porque quieres rellenar. Claro, porque luego hablaremos. Tampoco tenía mucho contenido Bethesda. Claro, luego ves lo que es una conferencia magistral y te das cuenta que esta gente hace esto por rellenar. Exactamente. Bueno, entonces para acabar con Skyrim va a salir el 28 de octubre y para los que tengan la Legendary Edition, ¿se llama? PC, de Steam. Se lo regalan. Se lo regalan, obviamente. Buen detalle. De cierto modo. Sí, en realidad eso es buen detalle, oye, no está nada mal. A continuación, Dishonored 2, que es yo creo que es el plato gordo de Bethesda, todo lo que todo el mundo esperaba. Sí. Vimos un tráiler que estaba bastante chulo. Se veía, no sé, se veía agua, se veía parte del juego, estaba muy bien. Había escenarios de día muy bonitos. Mm. Sí, ha cambiado mucho la ambientación del juego. Parece una ciudad más de costa, más mediterránea, muy entrecomillado, al Londres victoriano oscuro que había en el primer Dishonored. A ver, recordemos que muy rápidamente, en Dishonored, la base del mundo industrial que habían creado se basaba en la grasa de las ballenas. Uh-huh. Eran balleneros. Entonces, sí. En este, balleneros. Es que me acuerdo de los balleneros en la luna de Futurama. Somos balleneros. Y en este se ve que recobraba bastante importancia porque incluso creo que había alguna escenita en un barco. Parece que va a coger más fuerza el uh-huh. tema. Entonces, aparte de ese tráiler, luego sí que estuvieron mostrando dos o tres zonas de gameplay. En las que ya se veía a la chica haciendo una misión de día, en la que mostraba las habilidades, porque parece, bueno, el juego tiene a Corvo por un lado y luego a la chica. No había visto todavía a Corvo sin máscara. No lo busqué, pero en el gameplay se ve. De hecho, le da la mano, en plan, le pasa el testigo de juega tú. Parece ser que tienen diferentes habilidades. No queda muy claro todavía si vas a poder usar uno a otro. Cada misión va a tener, digamos, definido el personaje con el que vas a jugar. Las habilidades de ellas eran bastante novedosas. Tenía una que era efecto dominó, en plan, enlazabas como enemigos y si matabas a uno se morían los demás. Lo del gancho este, que se lo trae hacia él y lo matas en el aire. Control mental, creo que también tenía. Y lo del bicho este de sombras. Y lo de las sombras, qué chulo. Que parecía The Darkness. Bueno, es un cómic, no sé si lo conoceréis o no. Sí, del juego. Sí, bueno. Sale el juego. Y luego se vio otra misión que me impactó mucho, que es la que estuvimos comentando. Increíble. Creo que es Corvo el que está jugando en ese momento. Parece. Y lleva como un cristal en el brazo que le permite ver el pasado. O sea, estás viendo una mansión derruida, pero a través del cristal estás viendo cómo era en el pasado. Puedes cambiar el tiempo en cualquier momento, ves a los enemigos, los vas matando meterte y tal. Meterte en esa dimensión, es la hostia. Fue muy chulo, bastante, de hecho, bastante guay esa mira parte. A lo mejor a una silla rota y ahí estaba sentado un enemigo y se ve en el espejo en tiempo real y cambia de dimensión. Va por él, lo mata y luego vuelve a la que estaba antes y ve por el espejo cómo se mosquean los guardias en plan, que ha muerto uno de la nada. Es bastante impresionante a nivel de diseño, es una barbaridad. Muy chulo, muy chulo. El juego tiene fecha, el 11 de noviembre, y o sea que ya está ahí. Esto... Madre mía, qué final de año. Yo lo que le pido a Dishonored es un buen diseño. Gráficamente ya sé lo que me voy a encontrar. Lo va a tener, es el de Half-Life 2 otra vez, repite. Y a nivel de estética y de diseño de personajes y demás, sé lo que hay. Quiero un buen diseño de niveles y de juego. Yo creo que sí que va a haberlo. Sí, en las demos lo parece, vaya. Entonces, Arkane Studios, que es lo que dijiste tú, Pedro, en el podcast, se queda libre y aparecen con Prey. Un reboot de la saga, ¿no? También lo acertamos. Sí. Hemos clavado casi todo. No se vio mucho, fue más un tráiler en plan Día de la Marmota, un tío que se levanta todos los días, que le da la bienvenida a un despertador, así una estación espacial futurista, tal y cual. Al final supongo que todo se va de madre y se lía parda y hay que matar bichos. Si lo hace Arkane, yo creo que va a ser un buen juego. Es que a mí los tíos me sí, gustan. Sí, da buen rollo, ¿no? Como sí. Dishonored es ese tapado que para mí le dio una buena bofetada a Bioshock Infinite, que salieron a la vez prácticamente. Es que sobre todo porque creo que esta gente, estos chicos, sabieron imprimir muy bien su toque. Era un juego francés, ¿no? Son franceses. Sí. Y ese toque francés, su personalidad, la supieron meter muy bien. Los diseños son muy de cómic, de cómic francés, además. Y creo que se tiene que valorar cuando un estudio imprime esa personalidad, ¿no? Ese toque cultural que tienen ellos en el juego. Yo creo que en cierto modo Prey y Dishonored van a ser muy parecidos en mecánicas y tipo de jugabilidad. Cambiará la ambientación. Dominan muy bien el tema de cacharros raros, de portales y cosas. Mientras que Dishonored es como... steampunk, de modo. Prey va a ser futurista, pero también con habilidades y historias raras. Más info en la QuakeCon. Más info en la QuakeCon y fecha estimada 2017. Ya veremos esto si se cumple. Y el resto todo paja, realmente. Todo paja. Vamos a intentar un poco rápido porque esto es paja. Sí. Doom, van a haber una actualización gratuita de SnapMap y van a meter nuevos modos de juego gratuitos y también anunciaron el primer DLC de pago. Vale. The Elder Scrolls Legends es un juego de cartas. Que a nadie le importa. Sí, juego de cartas. The Elder Scrolls Online lanzaron datos. Me sorprende que hayan 7 millones de jugadores jugando a este juego. ¡Qué huevazos! Me sorprende mucho y que va a haber nuevo contenido. Me voy a reservar mis comentarios. No sé de dónde han salido esos 7 millones de personas. Pues como los del que bueno, es un free to play. Se ha convertido en un free to play el juego. Ojo, Sí, que también hay muchos. No, pero el juego está muy bien. El Killing Instinct está muy bien. Este no está mal, el Elder Scrolls, porque es free to play. Es que cobraba al principio 30 euros. Empezó a 60 euros el juego. No, se compraba el juego y se pagaba. Se pagaba y luego ya dijeron, esto no va a ninguna parte. Skyrim no, el chicle de Skyrim se ha roto ya. No, los MMOs están muertos y sí. Ya está. Luego, Bethesda VR, que allí en la feria se podía probar Doom VR. No sé si Doom va a salir para VR como hostia, tal. A ver, pozal de vómitos. Muchas de las cosas que han anunciado VR son experiencias VR. No son juegos enteros VR, ya. No son adaptaciones del juego actual a VR. Pero en cambio, Fallout 4 sí que va a salir para HTC Vive el año que viene. ¿Entero? Eso decía. Tal cual. Hombre, además, en exclusiva para HTC Vive. De VR. Si ponen teleportación, sí. Si no, no. Ya, claro. No, si, o sea, si tienes que mover, te mareas, vamos. Correcto. Entonces, el Doom VR se ha confirmado que es una experiencia VR sí. En el mundo de Doom. Fallout, dijeron, 2017 HTC Vive. Puede ser. A ver, el Fallout me creo que le pongan un modo de teleportación y ya está, porque es un juego que en el que correr o andar no importa muchísimo. ¿Sabes? Es más de personajes y de tal. Sí, además igual pueden hacer que seas un robot, yo qué sé, que te teleportes. Algo inventarán seguro, pero bueno. Vale, y por último, en un cierto momento de la conferencia, Bethesda sacó como una imagen de MS2 donde listaban, de hecho hacía un 11 de DIR para listar todo el contenido de la carpeta, y se veían juegos que todos conocemos y una cosa que se llamaba New Colossus, que estaba después de New Order y Old Blood. Entonces se rumorea que podría ser un nuevo Wolfenstein, del que todo el mundo piensa que va a haber un nuevo Wolfenstein y no anunciaron. De Machine Games, que no está haciendo nada ahora mismo, claro, seguramente. Supongo que probablemente la misma QuakeCon. La QuakeCon es el nuevo 3. Qué bueno, y así era. Ya terminó la conferencia de Bethesda. Bueno, una muy gorda antes de hacer el corte, que es Microsoft. Sí. Microsoft hizo una muy buena conferencia. A mí, yo la he visto hoy entera y me ha gustado mucho. Sí. Sí, pero creo que el tema de las consolas fue una cagada. Empezamos por el principio. Vale. Microsoft abrió la conferencia presentando la nueva Xbox One S de Slim. Uh-huh. Es un modelo que va a salir este agosto a $300. Podemos imaginar que unos 300 euros aquí. Es un 40% más pequeña. Ojo con los modelos, ¿eh? 300 euros la de 500 gigas. La de 500 gigas, pero 350 bueno. La de 1 tera y 400 la de 2, algo así, ¿eh? Y creo que España... solo viene uno de los modelos, de momento. Y solo blanca. Ah, sí. Está medio confirmado que solo... Bueno, yo pregunté directamente a alguien de Microsoft, abiertamente, oye, ¿se va a convertir en negro? Y me dijo, de momento no. O sea, y yo me alegro porque es muy bonita en blanca. Es muy bonita. Yo que soy fan de las consolas negras. De hecho, no sé si conocéis el diseñador Andrew Quinn. Sí. Lo viste, ¿no? Estuve investigando a raíz de que leí un tuit de ese tío de yo le seguía desde hace tiempo y recuerdo el día que entró a trabajar en Microsoft. Han pasado como 3 años o algo así. El tío, o sea, 3 años llevan trabajando, 2-3 años fácil, en esta consola. Es decir, antes de salir la Xbox One original al mercado, esta consola ya estaba en desarrollo. Claro, los modelos Slim siempre han estado ahí en todas las generaciones. ¿La habéis visto ya entera? Yo vi el otro día un ¿la conferencia? Sí. Ah, la consola. Es súper chula, es súper bonita. Me parece súper bonita. El PR de Microsoft hizo ahí en... Sí, lo he visto. Has visto el vídeo, ¿no? Sí, muy improvisado ahí en una y mira, me han dado una consola, vamos a abrirla. abre. Y bueno, por contar un poquito rápidamente la consola, 40% más pequeña, se va a poder poner en vertical. Gracias a Dios. Con una peana que incluye la misma caja. Es un detalle. La fuente de alimentación está integrada también. Hay que ver el tema de la temperatura, pero bueno, a ver cómo influye. Sin puerto para Kinect. A cambio han metido 2 USBs detrás, pero llevo un adaptador, la misma consola, el mismo pack. Para esa persona que todavía sigue usando Kinect. Entiendo por qué lo han quitado, está bien, y entiendo y aplaudo que no tienes que tener un sobrecoste si quieres aún usar tu Kinect, porque te dan el adaptador. Porque casualidad juegas a Kinect. Salida en vídeo 4K. Sí. Y el nuevo mando, que tiene... Su principal novedad es que tiene texturita, en la parte de atrás, como grip. Y llevo el Bluetooth integrado que lleva, es Bluetooth. Es decir, los jugadores de PC que no tenemos un mando de One todavía inalámbrico, ya no vamos a tener que comprar el mando de One y el receptor wireless que se le ponía adrede. Mola. Ahora con un receptor Bluetooth estándar vas a poder utilizarlo. Ojito con la salida de vídeo. Y mogollón de colores, Sí, la salida de vídeo 4K creo que ahora mismo es el reproductor de Blu-ray Ultra HD más barato del mercado. Sí, eso decían, que es 300 euros, Ojo. Que lleva un reproductor Blu-ray 4K. Sí, que incluso para Netflix. Y desmentir una cosa, porque se ha vuelto muy viral que la consola no iba a incluir mando, y sí que incluye mando. Claro, esa en el unboxing. Empezó a decir y otra no, cosa y... que lleva las salidas HDR también, que para esos pocos televisores compatibles con HDR. Vale. Los mandos van a salir mogollón de colores. Sí, van a salir chulísimos. Pero son customizables, más exacto. Son customizables. Puedes pedir un mando y hacer la combinación de colores que a ti más te gusta. Me mola. Yo la quiero por bonita. Supongo que será una web de Microsoft donde irás y dirás, quiero el mando de este color, con este color, con pues este color. Yo le daré porque me hace falta. Bien. La voy a pillar para ahorrar espacio, solo por la tontería y porque es bonita. Es muy, muy bonita. Además, hace juego con mi mueble. Y ahora llegaremos al punto de si interesa pillarla. Sí, ahora, al final de la conferencia se pegaron un tiro en el pie. Exacto. Bueno, y durante toda, en realidad. Pero empezó muy bien. Empezó con muchos juegos a saco, gameplay en directo, que es lo que habíamos echado de menos en ambas conferencias anteriores, que no había habido. Y Gears of War 4. Uh-huh. Crossbuy, Crosssave. Todos los juegos Crossplay. Que vamos a... Si no me equivoco, todos los juegos que vamos a hablar... Te ha quedado muy de marketing son, de Microsoft. Si lo compras en digital, eso es importante, si lo compras en digital lo vas a tener, vas a tener todo esto que hemos dicho, si no, no. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Lo más interesante de cara al podcast, el crossplay. Sí, el crossplay. Me gusta lo que acabas de decir, que solo es si lo compras en digital. Creo que es la única forma que van a tener ahora mismo de empujar los juegos en digital, que es básicamente dar beneficios extra a quienes compran los juegos en digital. Ya con Quantum Break hicieron esto del crossbuy. No había crossplay ni cross save, pero sí que había crossbuy. Y bueno, es una forma de pero que el cooperativo, que yo pueda jugarlo en One y vosotros en PC y juguemos en cooperativo. Es maravilloso. Lo que tienen que arreglar es la tienda de Windows. No, tiene tiempo. A ver, a mí ya venimos comentando muchos podcasts que lo que querían era crear un ecosistema Windows 10 Xbox, ¿no? Y era Xbox, y salvando las diferencias, fuese una Steam Machine de Microsoft, ¿no? Sí. De gama baja, quien no se quiere gastar 1.200 euros en un PC, bla, bla, bla. Y creo que la clave, lo que faltaba en estos momentos, era el crossplay. Aquí es donde la sinergia es completa. Sí. Yo tenga mi PC y voy a jugar con Pedro, que tiene su consola. Y que los dos juguemos al mismo juego, evidentemente 60 frames, tal, pero bueno, al fin y al cabo... Sí. A ver, esto es bueno para los jugadores, es malo para ellos, porque el que tenga un PC no tiene motivos para comprarse una One. Pero quien tiene un PC le compra el juego en PC y al final ellos ganan dinero con el software. Sí, claro. Está claro. Y bueno, más cositas, ¿qué visteis? Gears of War, sacaron un gameplay. Sí. No es la leche, pero bien. Lo que esperábamos, ¿no? Gears of War, ¿no? Gears of War, sí. Lo único así reseñable, el reveal al final de Marcus Fenix. Sí, exacto. ¿Qué pasa, hijo? De hecho... Molaba. De hecho, acabo de pensar, es el segundo juego... Son dos juegos ya que han presentado donde sale el personaje antiguo con barba. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo estoy esperando los derechos de imagen. Que me paguen. Bueno, hubo un poco de paja con Killer Instinct, otra vez, Windows 10. ¿Cuántas season llevan? La cuarta. Season 4. Está ya la cuarta. Sí. Vale. Que habían metido un personaje nuevo y tal. Bueno, sí, pero y viene uno, creo, de Gears of War. Sí, RAM, ¿era? Sí, RAM. Y un anuncio rumoreado y casi prácticamente filtrado. Además, lo comentamos aquí, Forza Horizon 3 en Australia con crossbuy, crosssave y crossplay. Sí. Buena noticia para los jugadores de PC. Van a tener un juego de coches de este tipo que no había. Va a tener cooperativo, en modo campaña. O sea, tú a lo mejor estás jugando una campaña y me puedo unir yo a tu sesión. Y además que salía como salió en el gameplay, que la chica se unía y empezaban a correr los dos ahí. Me parece tal cual, además a mitad carrera, no hacía falta ni empezar la carrera. Me parece juntos. Increíble, muy bonito. Y bueno, el juego se ve súper bien. Han intentado que sea hiper social con lo del cooperativo, con los tiempos, con los fantasmas, todo lo típico. Fue el Forza más social de hasta la fecha. Y mola que han elegido Australia, porque aparte de que todo te quiere matar, variedad de escenarios es el más grande. Porque empezó en la playa con buggies, en el desierto también con buggies, saltando las con dunas. La selva también con un helicóptero que dejaba caer el me gustó coche. Mucho como lo enseñaron, de tener a cuatro personas en el escenario, cada uno en un lugar distinto a Australia. Y además varios estaban jugando en PC, otros estaban jugando en One, se ponía a jugar todos una variedad juntos. Muy guay. Sigue siendo de Playgrounds, que si no lo sabíais, es un equipo formado por ex de Criterion, de Bizarre, todos los que hacen juegos de coches buenos, Codemasters, etcétera, etcétera. Y pintaza, ¿no? Uno de los juegos candidatos a GOTY para yo mí. Yo, por ejemplo, tengo ganas de juego de coches, este me lo cogeré en PC. Vamos a tener crossplay, ¿cómo va a molar? Me parece cojón, yo me estoy emocionando. Y les compraría la puta consola solo por el detalle del crossplay, aunque luego no la use, tío, pero por apoyarles. Es bonita, tío, es muy bonita. Y nada, sale el 27 de septiembre, que es nada. Es el verano, bien. Es clac, otro juego más para la lista, no pasa nada. Bueno, y más juegos. Luego el Record, que no se había visto mucho. Sí, no se había visto casi nada. Record este, que es de retro, ¿no? Uh-huh. O participa o lo produce gente que estuvo en Metroid Prime. Uh-huh. He leído mucha gente decepcionada. A mí no me ha transmitido gran cosa, pero no está mal, ¿no? No me gustó, el tráiler no me dijo nada. El tráiler, yo creo que lo que entendí del tráiler, porque no estoy seguro, creo que presentaron a las mascotas que vas a llevar contigo, ¿no? Las diferentes tipos de mascotas, porque lo que la mascota es como un núcleo que tú lo metes en otros bichos y ese bicho es el que va contigo. Claro, lo recoreas todo. Exacto. Salió disparando un poco de acción, que me recordó un poco a un Ratchet. Mal, bien, flojo. Parece bien, pero claro, es lo que han enseñado tampoco dice tanto. Creo que no lo había apuntado aquí, pero va a costar 40 dólares euros. Sí, es como, bueno, van a hacer un Ratchet. Es un indie de alto presupuesto. Sí. Final Fantasy XV, por primera vez jugado en One, se vio una demo muy chula, se confirmó otra vez fecha, 30 de septiembre. El tío era un poco mal jugando. El tío jugaba un poco mal cuando se atascaba con el inglés patatero, que era Tabata, ¿no? Era uno de los productores. Enseguida pedía ayuda ahí como, codazo, habla tú, cabrón, que yo no sé inglés. Al principio pero no entendía nada. Se ve de bien este Final Fantasy XV, se ve de bonito. Es que hay ganas, ¿eh? Yo tengo ganas con Final Fantasy. No sé si lo acabaré porque es Final Fantasy. No sé si ¿cuántas localizaciones se deben haber visto en estos trailers? ¿20, 30? Parece variadísimo. O sea, has visto que el coche nave espacial está, que el coche vuela y se transforma en nave. Pero ojo que es un action RPG. Quiero decir que al fin y al cabo va a ser entretenido. Pero japonés, ¿eh? Hay que ir. Bueno, oye, Dark Souls es japonés y mira, ahí estamos. Luego siguieron el 28 de junio, que es dentro de nada. La expansión de The Division, que es todo el mundo boring tal, nosotros aquí, pero a nosotros nos atañe con el Season Pass en el Metro, primero en Xbox, un año iba a decir, un mes después en PlayStation, y lo mejor de todo es que se generan aleatoriamente las misiones dentro del Metro. Mola. Mazmorritas. O sea, yo lo que entendí, que luego lo está ampliado en Ubisoft, es que había unas misiones y luego habían mazmorras. O sea, que eran dos cosas. Me gusta mucho para perder el tiempo, es ideal. Es un pasatiempo. Es muy diablo eso. El Last Dungeon mola. Sí, exacto. Muy diablo. Hacer un riff de diablo o algo así. Luego una parte muy coñazo que me la ha tragado hoy para seguir rellenando el documento. Minecraft Realms, que fue como, ¿por qué? Pero tiene crossplay con iOS, con Android, con PC, hay que justificar la compra. Eso te iba a decir. Es que Minecraft. Servidores dedicados, todo ¿qué es genial. Exactamente. Minecraft. Pero es Minecraft Realms en sí, ¿qué significa eso? ¿Qué es? No sé, no. Minecraft. es como nuevos escenarios, nuevos objetos, como una expansión del Minecraft. Realms es Real Microsoft, ya está. No, imagino que va siendo lo que significa es que están metiendo crossplay entre iOS, Android y PC. Sí, y que están metiendo eso. Es su juego. Está comprado por Microsoft. No. Están como dándole vida. Y por una pasta. Claro, por supuesto. Vale. Y aprovecharon para decir que el live va a mejorar con música integrada en los juegos, o sea, poner tu propia música. Tiene una cosa muy chula, bueno, Cortana también, que ya está como muy integrada en Windows, lo de buscar amigos para formar clanes y jugar en cooperativos. Sí, el clan es un poco la comunidad de PlayStation 4, ¿no? Lo llamaron los clubs y luego estaba lo de la arena, es donde se pegaban, ¿no? Entre ellos, donde jugaban. Está bastante guay que lo integren un sistema general en live que no sea juego por juego, que haya un sistema genérico para todos. Me parece muy bien. Molaría que le pusiese en modo foto, tío, ojalá. En general a la consola, que parece que pasan siempre por encima un poco de puntillas. Nada, enseñaron Battlefield 1, que era como el caramelito que todos querían tener en su conferencia, y luego la parte indie, que me gustó mucho porque Inside, que es el juego de los de Limbo, es tan chulo que llevas un niño que luego te pones como para leer mentes. No acabo de entender de qué va el juego, ¿no? Es como, exacto, de leer mentes o algo así, no acabo de pillarlo. Sale el 29 de junio, sale ya. Y es que este juego tenía que haber salido hace tiempo, pero se ha ido retrasando. Aprovechan para regalar Limbo, porque son sus creadores y han dicho, jugadlo para el hippie. Y Limbo es jugazo. El que no haya jugado, que lo juegue. Y enseñaron el Wii Happy Few, este juego que se parece tanto a Bioshock, que sale como un policía inglés y tal. Curioso. Es un juego extraño, ¿eh? Es un juego... Es desagradable a la vista porque es grotesco. Es como el Bioshock ese feo. Yo el juego lo defino como Inglaterra, los años 60... Y caricaturesco. Psicodélicos y la naranja mecánica. Sí. Es un poco la mezcla del juego. No sé, a ver qué tal. Es de Compulsion. Sí, son los que hicieron Contrast. Que no es ninguna maravilla. No gran cosa. Luego enseñaron Wendt, que es el juego de cartas tipo Hearthstone del universo de Witcher. Juego de cartas. Juego de cartas, Skip. Tekken 7. Que va a llevar a Akuma. Qué pavo soy. Juego de lucha. Juego de lucha de Skip. No. A ver. Tekken 7 es grande. Tekken 7. Primero, ya con Akuma. Porque ya con Akuma hay un acuerdo desde hace siglos en el cual os acordáis que salió el Street Fighter X. Que iban a hacer Tekken, el Tekken Cross Street Fighter, pero que nunca salió. Desde aquí le echo la puya a Namco Bandai, que siempre, pues ahora les pego la bronca, quiero el puñetero Tekken. Exacto. X Street Fighter, porque sí, lo anunciaron a bombo y platillo, nos dieron uno y este se ha quedado ahí. Parece que para contentarnos, así un poco de echarnos unas miguitas, ahí como las palomas, pues nos traen a Kuma, ¿sabes? Que va a participar en Tekken. Nada, 7. Y en Xbox One te regalan Tekken Tag Tournament, el último que salió, no el original, y es retrocompatible y te lo dan. Si no me equivoco, Tekken detalle. Va a llegar primero a PC, ¿verdad? ¿Puede ser? Sale, es que es Unreal Engine 4, creo que sale primero en PC y luego en consolas, en plan experimental, ¿no? Porque es un motor nuevo para la saga. Vale. Tekken, no sé si hay alguno en PC. Creo que no. Pues creo que este llega primero a PC. ¿Sí? El juego pinta bien. Yo estoy esperando la típica edición, que seguro que hay Tekken con... Tekken 7 Tag Tournament, ¿no? Con el stick arcade. Ostras, pues cuando liquidaron las del Tekken 5, menuda burbujita se montó ahí en Wallapop y similares. Era buen stick y muy barato. Yo lo tengo. Dead Rising 4. Sí. Que habíamos dicho que se había mega filtrado, no sé de dónde leche salió, pero en 4chan un tío estaba poniendo imágenes del juego con código y todo. Era como, ¿pero por qué? Poniendo GIFs, poniendo vídeos. Sí, joder. Alguien tenía el código, estaba jugándolo y estaba poniéndolo en 4chan. Era como, tíos, Capcom, ¿de qué vais? Es que los jefes se fueron al E3 y los programadores dijeron, vamos a jugar. Una cosa muy loca, vuelve Frank, que eso es noticia, no se parece nada al Frank original, pero es él, porque de hecho... Empieza a repasar el álbum de fotos en el trailer, en el móvil, y ve sus fotos y dice, ¡ay, qué bien lo pasemos!, ¿no? Hace un poco así. Y luego coge el tío y se hace un selfie y empieza a reventar zombies. El tono es muy, muy light, muy... Hago el idiota, es Saints Row puro. Sí. Y si se cumplen las filtraciones va a tener cooperativo. Ojalá. Es centro comercial más exteriores en Navidad. Se ve bien, ¿eh? Sí. Es que el centro comercial es un must-have, ¿no? Sí, sí, sí. Es típico. Las pelis de centro comercial zombies es un clásico. Otro juego exclusivo. Ojo, Dead Rising, exclusivo de, bueno, Windows y Xbox One. Sí. Que me parece un poco raro, pero no sé, un motivo más para tener la One, ¿no? O un PC potente. Yo empiezo a cansarme ya de la exclusividad. Ya, bueno. Acabo de vender mi Xbox y ahora es como, toma, juegos para... Pero son bueno, el PC. También es verdad, también es verdad. De la NASA, tío. ¿Alguno habrá que solo salga en One, no salga en PC, pero bueno? No, ninguno. Creo no. que no, ¿eh? ¿No? No. Todos los de Microsoft. Y ya está. Entonces crossplay, me compro cross-save, cross-cosas. Es lo que decía, que está muy bonita la One S, pero bueno, que tengo un PC. Es para la gente que tiene Mac, como yo. Sí, es para si no tienes PC, es de... Cubre ese segmento, sí. Y a 300 euros que va a salir, ponme una, ¿sabes? Scalebound, el juego de Platinum. ¿Qué ganas? El juego más gordo de Platinum, se supone, con permiso del Nier Automata. Se vio un gameplay cooperativo contra un bicho gigante, un boss. Qué bien se ve y qué bien parece que se juega, ¿no? Exacto, ahí está. Yo le tengo muchas ganas. Hay gente que parece que está un poco fría. Yo. Tú. Pero estoy hypeadísimo. Ojalá me saquen una One ahí con escamas de dragón. Sí, además, ¿sabes? Salió a jugar con los cascos rojos del prota, sí, tío, y molo mucho. A mí me flipa. Y la verdad que lo que comentas, parece que se juega bien. Sí. Que era muy dinámico, muy fluido todo. Exacto. Está muy, muy bien. Y otro exclusivo de Windows y Xbox. el Sea of Thieves de Rare. El juego de los piratas, que se ha visto gameplay. Semi-MMO, este rollo Destiny Division. Pero yo lo he visto en la conferencia y mola mucho. Sí. Porque vas con... A ver, es una aventura de piratas, cooperativa. Vas por ahí a descubrir tesoros y misioncillas, pero es que mola porque en la demo se emborrachan. Y van ahí borrachísimos buscando tesoros por el mar. Que está muy bien, es una historia de piratas. Es para jugar borracho y cantar canciones. No me lo vendes. A mí este juego desde el primer momento nunca me ha dado a mí me gusta. Creo que es la estética que le han dado. No, Rare ha aclarado que no es free to play, porque había un poco como es este típico MMO. Sí, y dicen, no, ¿es free to play? Pues no, no es un Destiny Division. Sí, exacto, pero es un Destiny Division, pero más pero cartoonis. Piratas más cartoon, eso es bastante, no sé, un poco distendido el rollito pirata, más de emborracharse que de matar a gente. Sí. Pero bueno, no sé, es Rare, ¿no? Pinta gracioso. Haciendo algo que no sea para Kinect. Pinta gracioso. Yo habría preferido Viva Piñata, nuevo, pero bueno. En VR. Exacto, joder, pues molaría un montón. Pues sí que estaría bien, ¿eh? Cuidar ahí a tus piñatitas. Esta os la regaló Microsoft. Esta nos la cobró. Y terminaron prácticamente con State of Decay 2, que es un juego menor pero exclusivo. El primero a mí me gustó mucho, la gestión del fuerte, esto que te encierras una casa y tienes supervivientes y sales a por recursos, está muy bien. Es de los pocos simuladores de zombie con permiso de DayZ que cubre un poco la posible realidad. O sea, no eres Frank que coge una farola y revienta zombies, sino que aquí sales y procuras llegar pronto y procuras no abrir las puertas o los seguros del coche. Está muy bien. Es rollo Don't Starve y todos estos juegos. Exactamente. Sobrevivir. Halo Wars 2, que a mí no me interesa nada, pero reconozco que hay gente que sí, que le gusta, y hay beta ya, desde ya hasta el 22. A ver, yo entiendo que los fans de la estrategia, ¿sabes? Y de Halo, sí. Claro, últimamente no hay muchos RTS por ahí sueltos. No. Está bien que haya uno encima en el universo Halo. Oye, ¿por qué no? Y a ver, que aquí hay debate. Terminaron la conferencia como la empezaron, presentando una nueva máquina. Esta vez, Proyecto Scorpio. Sí, esto lo tenían que haber. Y fue como, ¿qué? Hasta Sony diciendo que Sony es muy polite con estas cosas, diciendo, me parece que lo han hecho como muy pronto, ¿no? No puedes presentar dos consolas en la misma conferencia. Y encima no enseñarla. Claro, una cosa que criticó Phil Spencer a Sony cuando presentaron la Play 4 y la enseñó, ahora lo han hecho por partida doble, con specs y todo ahí. ¡Pam! A ver, básicamente, Scorpio es un PC, casi, porque es una consola con una CPU de 8 núcleos, creo que dijeron. 6 teraflops. 6 teraflops. Cosa obscena. O sea, básicamente es una Xbox nueva orientada a juegos en 4K, ¿vale? Problema con este planteamiento es que no hay juegos 4K todavía. No, apenas nadie tiene televisiones 4K. Y de aquí a que salga, el mundo creo que habrá cambiado bastante. Sí. Entonces, según ellos dicen, básicamente fueron por los estudios y hablaron con los devs. Y los devs, o en general la industria, dijo, necesitas 6 teraflops para poder jugar en 4K. Y ellos dijeron, pues vamos a hacer una máquina de 6 teraflops. Claro. Vamos a poner lo que haga falta para que saquen 6 teraflops. Y en eso están. No han enseñado nada. No sé lo que son los teraflops. Que son la unidad de computación, más o menos. Sí, los caballos de un coche, ¿no? Sí, es como una forma objetiva y... El número de cálculos que puedes hacer. Exacto. Una forma objetiva y numérica de calcular cómo de potente es una máquina. Los bits. Como los bits de las consolas. El problema es que no siempre es una medida clara. O sea, porque creo... A ver, y seguro que alguien se me come por esto, pero juraría que no es lo mismo comparar teraflops que hace una CPU que los teraflops que hace una gráfica, por ejemplo, ¿vale? Porque evidente no es lo mismo lo que... O el lector. No, el lector no, porque eso no es... No, ya lo sé. El caso es que, a ver, que sí, tú puedes decir 6 teraflops, pero luego igual entran muchos factores. Sí. Optimización, la arquitectura de la máquina también. La arquitectura... La potencia gráfica, es decir, tú puedes hacer 6 teraflops, pero todavía no sabemos cómo se va a ver el juego, ¿sabes? Con este 6 teraflops. Sí, a lo mejor sumas muy rápido, pero... Yo creo que el problema de todo esto es la ambigüedad. Ni enseñan la consola, ni enseñan cómo se mueve, ni dejan muy claro para qué me sirve. Y las declaraciones post-show, que han sido muy show. Sí, Spencer diciendo, si no tienes una tele 4K, ni te lo plantees, esa es la primera. Es que dices que no va a hacer nada la consola por ti si no tienes una tele 4K. Y hoy, ya es como... hoy ha salido una que dice, Microsoft... permita a las compañías no llegar a los 4K si no pueden en la Scorpio. Entonces, ¿para qué? Es como... Sí. Parece todo enfocado a que no es una nueva generación de consolas. Es simplemente un upgrade de la Xbox One para poder jugar a juegos en 4K. Pero sin embargo, con la Slim sí que puedo ver pelis a 4K. Claro. Sí. Porque o sea, no es lo mismo, los juegos. No es lo mismo la capacidad de sacar 4K del puerto HDMI que la capacidad a lo que de... A lo que voy. Ni siquiera el típico rayado con pasta que se la quiera comprar para ver Blu-rays 4K. No tiene sentido porque incluso tiene la otra 300 euros. Vale. Entonces, sí que parece que es eso, que es una Xbox One para jugar juegos en 4K. La pregunta es, ¿quién va a hacer juegos en 4K? Si los van a hacer, si van a ir a 30 o 60, 30 seguro. Si la gente puede elegir que en vez de a 4K, pues que hacen lo que decíamos de la Play, que es el mismo juego, pero en vez de ir a 30 frames va a 60 a 1080. No sabemos nada todavía. Si se le puede conectar VR, que hubo algún rumor en cuanto que va a llegar para VR. Oculus se va a poder conectar. Yo no lo sé. El problema es que está muy indefinido. Han dado tan poca información que ahora lo que han abierto es toda especulación. Y eso es lo peor. En teoría sí que han dicho que van a ser los mismos juegos. O sea, que es que no están rompiendo generación. Es lo que te quiero decir. Por eso te digo que no es una... Pero, claro, no es la siguiente le está pasando un marrón a los estudios. En plan, ahora me estás diciendo que tengo que sacar el juego para una One y para una Scorpio. Exacto. El mismo juego, doble de trabajo. Y van a ser dos discos diferentes. Sí. O sea, es que... Es muy raro. Me estás matando. No sé. Yo creo que se han lanzado demasiado rápido. Yo creo que querían contrarrestar la posible Neo y Sony ha sido lista sacando el anuncio justo un día antes, diciendo. Yo no voy a decir nada. O sea, sí. ¿Neo que Neo? Mi opinión es que en realidad las dos empresas se tenían que haber callado la boca y no haber dicho nada. Hasta que no tengan nada. Hasta que no tengan nada. Pero la Sony se ha visto forzada. Hizo bien realmente porque Sony nunca ha dicho nada sobre la Neo oficial. Claro, es que a Sony le han salido muchos rumores y al final, digamos que ha tenido que salir. Se ha visto forzada a decir... Bueno, sí, pero no voy a decir nada. Pero decirlo en un periódico de estos financiero, decir, mira, sí, tenemos algo, pero no vamos a enseñar nada porque no hay nada consistente para enseñar. Y ya está. Yo veo más feo que hayan rumores, ellos digan que no y al año salga, que no decir que sí y no enseñarla directamente. Ellos han sido honestos simplemente con la gente y decir, mira, sí hay algo, pero no han vendido humo de momento ni se han medido. Ya, no estamos listos para hablar de ella. Ya está, bien, sí. Pues ya está. Pero es eso. Bueno, dos pues, consolas en una conferencia. Pero Microsoft queda raro. No, pero muy bien, joder. Es muy bien. Bien. Muy bien. Simplemente es eso, el final queda amargo por culpa de haber anunciado dos consolas. Bueno, como PC Gaming Show no vamos a tocarlo porque no sabemos nada del PC. Pero yo quiero hablar del Arma 3. Dios, vamos a cortar antes de que hable del Arma 3, va. Venga, pues hacemos un descansito y volvemos. Y volvemos del corte con Ubisoft. Ubisoft siempre acostumbra a hacerlo bien y este año quizás fue el más discreto. ¿Previsible? Sí, bastante previsible. También habían hecho anuncios previos, trailers de E3 y tal. Watch Dogs, por ejemplo, sí, 4 días antes. Empezaron con el perretes y no añadieron mucha cosa a lo ya presentado. Se vio una demo un poquito más extensa y mejor, pero salvo eso. Bueno, Play 4 se lleva la exclusividad temporal del contenido, del DLC. The Division fue para Microsoft, pues esta vez le toca a Sony. Habrá película de Watch Dogs, que como les salga igual que la del el mapachete, pues veremos. ¿La del mapachete? Bueno, la de Ratchet. Sí. Esa no es de ellos, ¿no? Pero bueno, es que está Sony por en medio. Claro, sí, esto es Ubisoft. Eso en realidad sería más parecida a Assassin's Creed. No, pero es que está Sony en la película. Sony, ya, bueno, pero Sony... Te lo apunta guay. Sí, sí. Lo... A ver. Gracias, Marquino. No sé qué haría sin ti. A lo que quiero llegar es que entiendo que la producción, realmente quien va a mandar aquí va a ser Ubisoft y Sony pondrá pasta. Sí, pero que sí. Bueno, que pierden todo si la peli va mal. Vaya. No, claro, claro. 30 años de Ubisoft, Cuidado. Ah, sí, por cierto, aprovechando los 30 años de Ubisoft, Ubisoft va a regalar todos los meses un juego. Este año está regalando, hay que conectarse a Uplay. Genial. Este mes está regalando las Arenas del Tiempo del Prince of Persia. Ah, qué bien. Qué bien, joder. Pero solo para PC, ¿eh? ¿No lo regalan para Play 4? Yo donde lo he visto es en Uplay. Estaría guay, ya. Las Arenas del Tiempo ahí con todos los polígonos. Pues genial ese juego, Sí, sí, es un juegazo. El gran sleeper de... Yo antes de seguir quiero decir que la conferencia de Ubisoft me pareció mejor que la de... O sea, la de A y la de Bethesda. Porque pese a que era previsible y el guión estaba muy marcado, enseñaron gameplay de todo. Sí. Y dieron fechas. Y bailan, decir, y son guapos, y está la bien. Presentadora esta... Sí. La señora Aisha, esta. Aisha Tyler. Esa, eso, claro. No quería ofenderla diciendo mal su nombre. Bueno, aparte de Watch Dogs 2, que va a ser un nombre complicado de pedir en el game. Me encanta. Perrete. También el S2. Ghost Recon Wildlands, que tiene fecha 7 de marzo de 2017. Ah, bueno, guay, el claro. Perro es el 15 de noviembre, ya lo sabíamos. Este se va a marzo. Y bueno, se vio ya real el juego, cómo se juega y tal. Muy bien, yo estoy entusiasmado con él. Sí. Es volver a hacer los atracos. A mí me queda. De hecho, esta noche ver el gameplay porque le tengo muchas ganas y no lo vi. Hay gameplay de todos los youtubers, han subido uno. Mola. Con varios youtubers y aparte alguien de Ubi, en plan, oye, que yo soy el líder del grupo. Os dirijo por ahí. Quiero ver, me gustaría ver la misma visión jugada por distintas personas. He visto una OutConsumer jugada muy bien. Sí. Muy como se debe jugar sin que te pillen. Ajá. Puedes interrogar a los enemigos, que mola un montón. Que es bueno. Es la leche. Me gustaría ver eso, cómo la misión va cambiando por unas cosas que vendieron muy bien. Y luego eso. He visto uno de unos guiris, de unos youtubers famosos, a saco, subiendo en las motos, bajando a la colina, reventando a todos. Muy divertido. Qué guay. Muy, muy bien. Bueno, mundo abierto con libertad para hacer y ejecutar las misiones, multiplayer A4, y comentaron que algunas decisiones que tomemos pues pueden variar un poquito el hilo argumental y cómo se plantean las siguientes misiones. Sí, y han dicho que se puede jugar solo con 3 compañeros de la IA y que están trabajando para que no sea un desastre. Y luego se mostró, acto seguido, For Honor, que es un juego que han elegido una fecha de lanzamiento muy acorde a la temática, ¿no? Y a lo que va el juego, 14 de febrero, el día de San Valentín, abrir cabezas con los vikingos y los samuráis. Y comentaron que el modo historia, ya sabíamos que tenía un modo historia, se dijo hace poquito que lo iban a añadir, pero como de novedad se presentó que se podía jugar individual y cooperativo, y además a pantalla partidas. Sí, hostia, está muy bien que sea. ¿Pero cooperativo solo a dos? Sí. Solo a dos, ¿no? Por online, la pantalla partida. Pero online no. No. Solo online a dos. Sí. Y online a dos, o sea, online a dos y pantalla partida. Vale, vale, ¿qué lío más hecho? No, que no es a cuatro, no, vaya. No es a cuatro. Él se refiere online de multiplayer, claro, no a la campaña. No. La campaña a dos es COP. Y a pantalla partida o cada uno en su casa. Y venga, va. Vale. Se presentaban las ediciones del juego. Yo doy a entender que ya tienen el juego acabado, porque tienen las ediciones, pues mira, claras y todo. Yo he visto el gameplay, sí, porque mostraron 10 minutos de gameplay. Sí, ahora iba a ello. Y no me ha gustado. A mí tampoco me ha gustado. A mí tampoco. ¿No? Me ha parecido un coñazo. Mira que yo era el pro, sí, for honor aquí, por, sí, el honor a no tope. No es nada intenso, ¿no? Mira, no tiene personalidad. Vale. No es intenso. O sea, matar, vale, minions es pegarles una hostia. Un coñazo. Aperta cuadrado. Rise, Son of Rome. Sí. Cero. Sí. Sí. Además, el mini quick time event que tienes para cubrirte los golpes sale como una cruceta cuando, sí, te pegan para ese lado del stick. Sí, bueno, lo que os comenté, que era un minijuego de, sí, stick. Es orientar la estancia, ¿no? ¿No? Me gusta. La postura de no combate. Me gusta. Es que prefiero que sea que plagien a Dark Souls tal cual y au, y para adelante. Tenía ganas de ver el gameplay de este juego, sí, y me ha dejado, mira, más frío. Hasta ahora todo el gameplay que se había mostrado era el multiplayer, las escaramuzas uno versus uno. Y creo que solo debían haber seguido mostrando ese gameplay es porque que molaba. El gameplay plantea como que están asaltando, es los vikingos asaltando los samuráis, sí, un a los pueblo samuráis, de samuráis, sí. Sí. Y a los minions los matas apretando bueno, el botón, sí, que sea cuadrado por poner uno, los matas de una hostia. Te encuentras a un tío más gordo y con luces y dices, este es más gordo. Es un musou de estos, sí, un musou. Y este pues sí que te cuesta un poquito más, que tienes que, digamos, hacer adivinar el minijuego, de los ataques. Es que fuera de allí, quitando de abrir una puerta o tal, era un rise, era ir avanzando y ya está. A ver, el problema es que el juego como concepto mola, pero es muy difícil de ejecutar. Yo lo hubiese dejado solo un multiplayer. Sí. De verdad, solo un multiplayer. Un chivarli. Se hubiesen centrado en pulirlo, ¿no? Exacto, un chivarli a tres facciones, yeah, y risas, 5 contra 5. El tráiler de modo campaña cinematográfico está chulo. Ya, claro, pero joder, porque joder, es están los tres ahí peleando. Es atractivo, en realidad. La idea mola. La idea mola y es súper atractiva. Los samuráis, los vikingos y los guerreros. Y teníamos ganas de este juego, ¿eh? Y bueno, total, que vienen tres ediciones, la típica, con el Season Pass y demás. Y eso, que colgaron el gameplay y quien quiera decepcionarse como nosotros, pues lo tiene en YouTube. Y gratis. Y no da penica. De aquí dimos una voltereta, un cambio totalmente radical, y presentaron South Park y The Fractured But Whole. Estaba esperando a que dijese este título. Ay, me lo he preparado. Pero además el juego de palabras lo has esquivado con elegancia. Para el 6 de diciembre de 2016. Y está muy bien porque junto a él te regalan The Stick of Truth. Y esto no lo tengo apuntado, la vara de la verdad. Y de su según donde se compre, han anunciado que según donde se compre, no han especificado dónde, lo recibirás antes incluso que, o sea, te regalarán el anterior meses antes. Que me mola, además, es remasterizado, que lo sí, remasterizan sí, sí, sí, para nuevas sí, consolas. Es que es, no sé si es remasterizado o no. ¿Qué que remasterizar? Si es estilo ya cartoon. Mejor igual. A ver, mejor resolución. Yo creo no que sé es más bien compatibilidad con la nueva generación. 1080 sí, porque, de 720. Claro, ya, o sea, pero va siendo como la versión sí de PC. ¿Sabes? Pero mola, yo por ejemplo, que no lo he jugado, es me puedo comprar un juego los dos. Lo empecé y me gustó mucho y al final no lo continué, pero sí que me gustaría jugar. Habría que darle la oportunidad. Bueno, mayor exploración, mayor personalización de los personajes y han mejorado o quizás modificado, no lo sé, el sistema de combate que permite ahora controlar un poco el espacio-tiempo de los combates y demás. El del original, el de la vara, la verdad, es Final Fantasy, tal cual, por ¿no? turnos. A mí eso me echaba un poco para atrás, la verdad. Pero claro, los ataques son tan divertidos. Sí. Que... Y luego un sistema de crafteo de equipo. Han añadido en el cual tú craftearás algunas piezas de set y luego las podrás utilizar en... Me acordé de Framara, porque cuando hay crafteo se vuelve loco. Vuelven con 4 ediciones, estándar, deluxe, gold y collectors con una figuraca. ¿De qué es la figura? Qué guay. De Cartman, ¿será? Me imagino ahí. Sí, digo, Cartman disfrazado del superhéroe. ¿Quién es el que se muere siempre? Kyle. Kenny. Ojalá explotándole la cabeza. Kyle, yo qué sé. Stan. Casi. Butters. Butters no muere. No, Butters es adorable. Luego, nueva IP. Nueva IP. Y nuevo lanzamiento, o sea, que nadie se lo esperaba. ¿No? Y ojo, que me encanta, me ha encantado. Nueva IP, que siempre aplaudimos a Ubisoft por esto, porque a veces hace lo que os hace. ¿Os acordáis que os hablé de que iban a sacar algo nuevo y tal? Inesperado que fuera esto, porque decían que era un FPS. Pues allá va, Step, ¿no? Y es un juego, no acabé de entender muy bien si era un MMO. Es mundo abierto. Yo creo que compararía, no lo sé si es así, a The Crew. Sí, ¿verdad? Me dio esa impresión. Bueno, contar un poquito lo que... Está de los Alpes, si no me equivoco. O uno de los mundos, por lo menos, es el de los Alpes, el que yo he visto la demo. Sí, está desarrollado por un estudio, imagino, que es situado en la misma nieve, Ubisoft Annecy. ¿Annecy es una ciudad? No lo sé. Annecy sí es una ciudad. Debe ser de Canadá o algo, ¿no? O de los Alpes. No estoy 100% seguro, la verdad. Bueno. Una de dos, una de Francia o de Canadá. Bueno, Ubi siempre pone nombre de ciudades. Sí, sí. Hay varios deportes, hay esquí, el traje este con alas, bueno, el del el pájaro ardilla. Este, sí, el traje ardilla, snowboard y parapente. Y es en plan, todos al mogollón y a hacer pruebas. Y mola tanto más o menos el parece un poco abstracto, ¿no? Pero el juego en sí lo que trata es que tú haces, te tiras por una montaña, pasas unos círculos, tal, marcas un tiempo, uh-huh, y luego tus amigos o la gente que está en ese mundo abierto trata de superarlo, que es como si nos fuésemos a esquiar un, sí, día los cuatro ahí a Valde Hinares. Es como el skate. En el skate justo tienes, exacto, la ciudad y vas con los amigos y te pones en una zona a hacer trucos. Pues es lo mismo. Al fin y al cabo es mejorar lo que ha hecho tu amigo, ¿no? Como si te fueses un día a pasar a esquiar con los amigos. Aún están trabajando los aspectos online. Parece que no tienen del todo claro por dónde va a tirar. Pues diciembre de 2016 ya pueden, ya pueden tirar. Ojo, la información que yo estoy dando... La de la nota de prensa. Es nota de prensa, exacto, oficial de Ubisoft, que pasó, sí, sí, sí, después de la conferencia, que está muy bien. Joder, el trabajo que hicieron, sí, que pasaron una nota de prensa cojonuda. Sí. Y el juego se desarrolla en los Alpes, pero más tarde recibirá una expansión totalmente gratuita donde jugaremos en Alaska. Ah, mola. No sé si Alaska quizás metan pues motos, trineos de estos de nieve. La cuestión es que todos los deportes, todas las disciplinas que hay, que cuando mezclas siempre se te va alguna, todas muy enteras, y snowboard, que es como lo que más echa de menos, es cojonudo, se ve muy bien el juego. Sí, aparte era bonito. Todos los surcos, se ve suave, la iluminación es genial. Y luego presentaron, y esto os lo dejo así que a vosotros, la expansión de Division. Aquí hay algo más de información. Antes la hemos nombrado un poquito por encima, pero bueno, es un poco más de lo mismo, sí, ¿no? O sea, es lo que ya hemos hablado. Vendrá con contenido gratuito para los que no tengan la expansión. Ajá, pero decir, no podrán acceder a ella. No podrán acceder, pero hay alguna zonas, misión, etcétera. Y también hablaron de la segunda expansión, Supervivencia, que es sobrevivir tanto tiempo como se puede en entornos hostiles y condiciones atmosféricas jodidas. Es decir, la nota de prensa no pone eso, ¿no? No. Mi toque personal para que se notase que he trabajado. Ojalá lo pusiese, ¿eh? Ya aplaudía, ¿sabes? Me la imprimía y me la ponía a la pared. Bueno. Nada, que serán hordas. Sí, y tendrás que aguantar. Sí. Y sí que comentaban que las condiciones atmosféricas pues iban a ser un poco más heavy, ¿no? Mola. Y luego presentaron, y este me mola, ¿eh? Este parecía una tontería cuando lo vimos, pero al principio, la pero risa luego esto, trabajándolo, Star Trek Bridge Crew, que es la crew del puente de mando. ¿Puedes repetir el nombre, por no, favor? No, está grabado. Te lo puedes poner en bucle si quieres, como tono de llamada, ¿sabes? Cuando te llame yo, que suene eso, ¿vale, José? Es un juego para VR, tanto PlayStation VR como para Vive y Oculus. Por favor. Vaya, paros, lo prometo. Juego de exploración espacial, al fin y al cabo. Tendremos, sí, que explorar estás en el puente de mando. En el puente de mando. Pero es muy divertido porque lo que se trata es que a cuatro jugadores, cada uno cumplirá con un rol. Eso está muy el capitán, guay. Otro será el ingeniero y demás. Y lo que dicen que la tecnología que lleva para el reconocimiento facial, ajá, va a ser muy buena. Vale. Porque cuando yo te mire y hables, los labios se moverán. Claro. Es decir, no será un monigote parado. Sí, sí, sí. Te sí puede hacer así. Exacto. Me imagino que podrás, no sé si podrás escanear tu cara o algo. No lo sé. No, hombre, tienes que llevar a Spock, a Kirk y a todos. Claro. Ah, bueno, no, pero joder, bueno, supongo que tu nave. A lo mejor lo hacen, tienen reconocimiento. A ver, sí, claro, los NBA han tenido reconocimiento facial, incluso el FIFA también. Claro. Capitán, timonel, bueno, táctico o ingeniero serán las clases que podremos jugar. Es básicamente un... ¿Cómo se llama el juego este de PC y tal? Que era que llevabas la nave y los sistemas de la nave y todo el rollo. Joder, mira, que nos, nos importa. Ah, bueno, no lo sé. Pensaba que decías este que está en desarrollo eternamente. No. Uno se juega rollo en vista cenital, que tienes la nave, los compartimentos y. Ah, el FTL. El FTL, eso. Ah, claro. Sí. Es como un FTL, pero en primera persona, realmente. Joder, cuatro players. Va a volar un montón. Marquino, hay fuego en la sala. Dale, da igual. No me doy cuenta. A ver, está claro que el capitán voy a ser yo. Y como habrá reconocimiento labial, todas las órdenes os las daré en inglés. Que ese es el Dark Souls del Star Trek de la crew, ¿sabes? Vamos, la polla. Qué bueno. Y también se podrá jugar, pero no os preocupéis, quien que no tenga amigos con VR podrá jugar él solo, dando órdenes a los NPCs. Muy bien, muy divertido. A los bots. Vale, el tráiler, que pongo aquí tráiler me, lo es porque los gráficos, bueno, son de aquella manera, ¿no? Es muy VR. Muy VR, lo que se busca es pegarte las risas y creo que tampoco enseñaron muy bien lo divertido que podía llegar a ser. Es que ese juego, es lo que pasa con los juegos VR, que muchos de ellos el tráiler no puede vender bien, claro, lo guay que es jugarlo en VR. Creo que lo hemos vendido nosotros mejor aquí en sí, tres sí, minutos sí, que Ubisoft sí, con su tráiler sí, de mierda. Y luego llega Grow Up, que fue Grow Up, que es la secuela de Grow Home. Que es la secuela de Gone Home. Exacto. Exacto. Que lo Home Alone. Es el juego este que dieron hace poquito en el Plus. Es una saga muy rara, ¿no? Gone Home, Home Alone, sí. Grow Up, Grow Home. Ha ido variando y mucho. Y la secuela de Grow Up se llama Grow Up a secas, ¿no? Sí, o sea, las, se llama exactamente, pero se llamaba así el otro. Grow Home. Ah, Grow Home. Ah, vale. Grow Up es la secuela de Grow Home. Hay como 5 juegos en esta saga, claro. Sí. Que es más o menos lo mismo, por lo que saben, podrían enseñar. No han dicho mucho tampoco. Plataforma, a veces de ir escalando. Es jodido, ¿eh? Sí. Ir manejando las manos ahí, placa, placa. Y luego, como sorpresa, y esto sí que fue la típica sorpresita de todas las conferencias, Trials of the Blood Dragon, que es el juego este del Trial Fusions, el de las motos, pero han hecho ahí un mashup loco con... El trailer es la hostia. El juego no sé cómo será, pero el trailer... El juego parece bastante más... Sí, pero la prensa ha dicho que es un poco malo, ¿eh? Sí. Pero el trailer mola mucho. De hecho, no lo sabía explicar y aquí os puse. Mira, lo mejor de todo para entenderlo es ver el trailer. Y es la verdad, porque hay como voces... Hasta van disparando corriendo. O sea, dejan la moto a un lado y van a correr. No acabé de entender muy bien... Era divertido. Tú te metes en el Trial Fusion ahora y sale la expansión esa del gato a lomos del unicornio. Hay como 100 euros de contenido para comprar en el Trials. Van a meter otros 20 o 40 euros más. Y ya sí, es un DLC. Sí, es un DLC del Trials, que lo han exprimido. ¿Os acordáis cuando Red Links se lo pasó a Ubisoft o lo compraron? Que dijimos, ostras, Ubisoft, sacarán DLCs. Llevan un huevo de DLCs. Sí, llevan estirando el juego 3-4 años, ¿no? Y luego ya vinimos a nuestra saga favorita, Just Dance 2017. Ahí me dieron una panocha de gente bailando. Sí, aquí bailando. Has puesto información, no opinión. El de bailar. El de bailar. Para que quede claro. Pues alguien no sabía si el Just Dance. Sí, resume muy bien la esencia de lo que quería expresar. El de bailar. Gente que salió ahí a bailar, como todos los años, que al final dices, por favor, primer juego confirmado de NX. Ahí ¿no? está. Ahí es donde viene la chicha. Primer juego confirmado de NX. Pues, qué huevos. Qué huevos de que el primer juego confirmado madre de NX mía. Sea el Just Dance. Se va a poder bailar. José, sale hasta para el microondas el Just Dance. Es que sale en todas las plataformas. Es el nuevo Doom. Duma la calculadora, Just Dance la calculadora. De hecho, sale hasta PC por de primera hecho, vez. El juego llega a reconocer realmente tus movimientos o simplemente yo es un karaoke de bailar y eso es para ponerlo en casa ahí, y echarte no esas cosas. Unos loles. Bueno, que empecé. Va, ahora seriamente empecé y en NX. Que está bien que ya empiecen a sonar NX. No lo han presentado, pero ya las compañías lo dicen en las... ¿Pero qué ponía? ¿También disponible para NX? Sí, sí, sí. Qué bueno. No saben ni el nombre de NX. Mola. Bien. Y luego, o sea, es muy raro. Yo no sé cómo se ha jugado Just Dance en una estantería. Con los amigos. Con los amigos. El otro día leí una teoría de que la X era como para rellenar y que iba a ser Nintendo no. Que no querían spoilear el título de Nintendo no. Y luego el Eagle Flight, que yo no... ¿Hay vídeo? Es que... Sí, han mostrado el... Salió Palmer a presentar el juego junto con los desarrolladores del juego, que no sé quiénes son. Y hicieron una demo del modo multijugador. Porque el modo multijugador es una especie de atrapa la bandera. Uh-huh. Tienes que coger un conejo, creo que es, y llevarlo al nido. Y es 3-3. Y los águilas disparan. Ok. Guay. Las águilas disparan. Disparan como... Disparan como banderas americanas. Ondas de sonido. Caquita. Banderas americanas. Y jugaron 3-3 y a lo mejor de 3. No sé. Es caza la bandera. Buena esa, con águilas. Buena esa, Palmer. Espero que Ubisoft no, ojalá Ubisoft no escuche esto. Ojalá. A ver, salió Palmer, pero el juego... Ubisoft ha dicho que para la VR no se va a casar con nadie, que lo va a sacar todo en todas las compañías. Ojalá hubiese salido Mourinho a presentar esto. La cara hubiese sido piquísimo. O un águila. Bueno. Y ya está. ¿Y por qué no pudimos ver esta conferencia? Porque esta conferencia ha sonado así todo un poco... Porque no la pudimos ver. Ya, no. Ha sido nota de prensa copiada. Claro. ¿Dónde estábamos? Estamos en el tren. Exacto. Dirección a Madrid. Porque fuimos al No E3 a Madrid a ver la conferencia de Sony, que era a las 3 de la mañana. Un poco de empalme. Sí. Y volver. Ir y volver. Sí, no, totalmente de empalme. Qué huevos tenéis. En la sala Buca, cerca del Bernabéu estaba, ¿no? Estaba al lado. Sí, de las torres estas. Sí, de las torres torcidas esas. En Madrid, vamos. En Madrid, en una ciudad de España. Y nada, fuimos invitados por Sony. Invitó a Tokiski, pero al final con aforo limitado y tal. Fue bastante controlado, se estuvo muy bien. No, me sorprendió que no había tantísima gente. Habilitaron algunas máquinas con juegos de renombre como Battleborn. Que no iba. No iba. Sí. O sea, como el de verdad, como el de casa. No iba. Y al final tuvimos que solucionar y pusimos en el navegador de la Play New Game Plus para que al menos vieran contenido de calidad. Nada, con Overwatch, con NBA. Hubo un mini torneo de Rocket League improvisado. Muy mal improvisado, con un lag de la hostia. Sí, había una red local muy mala dentro de la... Bueno, uno de los conocidos que pasó la noche con nosotros, de los que llegó a la final. Y de hecho el premio para el finalista y para el ganador era el mismo. ¿Qué era? Todos los juegos publicados por Sony este año regalados. Wow. Bueno, está, nada está mal. Bien, dos está o bien. Tres juegos que saquen publicados por Sony, pero tampoco hay muchos más. A ver, ah, dos o tres juegos. Yo no, no, sé. todos los que publique Sony, pero que no va a haber muchos. Hombre, alguna cosa. Ah, o sea, ahora veremos, ¿no? Estamos hablando de no este todo año. Lo que salga para PlayStation. Pensaba que era lo que había salido hasta ahora. No. Hombre, no sé si lo con carácter retroactivo le regalan un Uncharted. Está bien. Tendrán ahí. No, pero coño, por pasar el rato gratis. Está bien, joder. Había sorteos durante toda la noche con un narrador ahí en el escenario. A nosotros nos tocaron juegos, el Gravity Rush Remaster y el Journey Collection. Lo regalaremos en el sorteo navideño, este en el concurso de ya va a ser casi tradición. Así que si los queréis, pues eso, seguid escuchándonos de aquí a Navidad. Qué guay. Y nada, la conferencia, de Sony. ¿Quién le da a la conferencia? Yo esta sí que la vi entera, tal cual me levanté y tal, vosotros. Venga, pues de Madrid, mala, dale. No. Pues, a ver. Yo quiero, bueno, empezamos por donde, por el principio, God of War. Bueno, uno empezó con una orquesta. Exacto. Sí, de hecho, no sé si sabéis, pero el compositor que salió era el de God of War. Sí, pero es más que eso. es Bear McCreary, que es el compositor de la banda sonora de Battlestar Galactica. Vale. Vale, bueno, es un tío conocido. Y el de God of War. Y el de God of War también, sí, pero que es un tío de renombre, más conocido, sí, por más cosas. Que a lo que yo iba, que en el contexto de la situación. Que como salió en plan, él. Este. Claro, ahí es cuando. Lo primero que tocó es God of War. Hostia, van a presentar God of War. Ha hecho. Ah, vale, o sea que ha hecho más bandas sonoras de God of War. Claro, las bandas sonoras de God of War, el compositor es él. Vale, entonces, cuando él salió, fue rollo. Wow, o sea. Vale, yo es que no sabía que había hecho otras de God of War, entonces pensaba que la sorpresa era que Bear McCreary y luego encima. No, que, vale. Ha trabajado en la saga desde el principio, entonces que saliese él en ese momento a abrir la conferencia con una orquesta era muy significativo. Ya, decir, tenía su peso. De hecho, toda la conferencia estuvo la orquesta tocando todas las canciones. La conferencia de Sony fue como en un teatro, una ópera, sí, una cosa así. Pero estaban ahí bajo toda la ópera. Los juegos no tenían música de fondo, la música de fondo la ponía la orquesta. Una buena puesta en escena. Sí. Bueno, total, que empieza el God of War. Y joder, muy guay, ¿no? O sea, a mí me gustó. Sí, se abre la escena, aparece un chiquillo con una estética muy similar a Horizon. Sí, creíamos que era el Horizon. En un primer instante parecía Horizon, de repente se gira, está ahí y le dice: padre, toma, coge este cuchillo, es para ti, ¿no? Por cierto, había traductor en directo allí. Es verdad, pero luego se cansó. Exacto. Coge el cuchillo para mí, sí, y le dice algo así como: es una prueba. Eres total, un malo, porque te le hablaba con desprecio. No dice eso. ¿No? Le dice una prueba o. Vamos le a cazar. Le dice: tengo hambre. Caza, vamos a cazar, o vete a cazar, o algo así, o traernos comida, o algo. Era algo así, pero básicamente pues el ahí se lo inventó. Yo recuerdo que el diálogo era así como en plan: tengo hambre, pues consígueme algo. No entremos en matices semánticos. Kratos con barba. Gira la cámara y desde la sombra sale Kratos nórdico, se confirma los rumores que habían que iba a ser una estética nórdica. Sale con barba muy mayor, era un Kratos mayor, dos veces más grande que el otro Kratos, que ya es. Y nada, y empieza una demo jugada en directo, ¿no? Porque la estaba jugando No quedó claro durante el juego, porque lo llamaron como God of War a secas, no 4 ni nada. Uh-huh. Pero sí que es Kratos. Y es posterior a God of War 3. O sea, para dejarlo como las bases de cambio, la cambio de género. Cambio de género. Es totalmente. Lo primero que te encuentras es que ya no es hack and slash. Pasa a ser un juego en tercera acción persona. Acción de tercera persona. Con cámara libre. Con cámara libre. Y no sé, contad. Se ve desde muy cerca, Kratos, se veía desde el hombro. Desde el hombro, prácticamente. Y las escenas que se ve es como, parece una introducción, que a lo mejor Kratos luego ni siquiera es el protagonista, ¿sabes? Porque se ve instruyendo al hijo, se dispara al animal, ¡ay no, que soy así un poco tontito! Y luego Kratos como que le obliga, y al final, ¡dispara esto, tal! Y le da a Kratos, que es un momento muy estúpido, y al final pues salen bichos. Sí. Y se los carga a lo Kratos. Pero sí que es verdad que no salen 300 bichos. Los enemigos parecen ser más duros, los golpes también son más contundentes, o sea, es un poco más pausado todo. También el juego parece más narrativo a la vez. Sí. A mí me pareció un poco Last of Us, pero con Kratos. Sí. Yo tengo que decir que a mí la gente gritó allí, volvió normal. Loca. A mí me dejó frío. A mí también, ¿eh? Porque yo que soy fan o he sido fan de God of War, para mí Kratos es otra cosa. Para mí Kratos es un tío frío, sin escrúpulos y que arranca cabezas. Entiendo que si le han dado un giro de tuerca y que no tengo que entender esto como otro Kratos, sino como un reboot o como algo diferente, también tiene que cambiar el personaje. Hombre, el título es God of War, a secas, claro. No lo han numerado. Es un poco el reinicio de la saga. Igual está intentando hacer... esta discusión la tuvimos con algún otro juego de la madurez del juego. Es decir, es una saga que ha tenido muchos títulos, ¿no? La gente... Los fans han crecido junto al juego igual está intentando llevar a Kratos a un, sí, a un lo hablábamos lugar más con maduro. Con Uncharted. Con Uncharted, exacto, ¿no? Igual que Nate se hacía mayor y un poco tenía que enfrentarse a otros demonios más allá de los malos, aquí un poco Kratos lo mismo, ¿no? El cómo es... Esto lo leí en algún lado, o alguien lo mencionó, de cómo puede ser un buen padre alguien que no ha sido un hijo como tal, ¿no? Que no ha tenido un padre tradicional, que es en el caso de Kratos. Me molaría eso, que fueran un poco más al rollo filosófico de el... Sí, yo creo que el personaje es más interesante que quedarse en un hack and slash. Eso que decías, ¿no? Y me parece guay que le den profundidad a la idea de que Kratos, un tío que se dedicaba a eso, a, como tú dices, a reventar cabezas sin piedad, tenga un hijo y tenga que... Pero, y la franquicia no daba nada más de sí, no imprimía ni una gota. Eso sí, más. Eso sí. Estaba pero, muerta. Por ejemplo, no sale sangre en los enemigos, tiraban lava. Bueno, pero a lo mejor eso es pronto. El nivel del gore. Pero, bueno, porque son una especie de demonio que tira lava, sí, ya veremos más adelante qué tipo de enemigos hay. Desde punto de vista de fan, repito, de la saga, yeah. Para mí, God of War era esa pequeña vía de escape, en plan, el gore por el gore, la brutalidad yeah. por la brutalidad, en esa saga, ¿sabes? O sea, iba a jugar eso, pero bueno, que es muy pronto, joder, que sí, mostraron nada. Sí, por eso digo, o sea, que hemos no visto jugar. Poco. Y a ver, el momento del cuchillo con el acetal era un poco mal sí, rollero. No, o sea, y al final, es... que pasan unos dragones, sí, con sí. una vista súper bonita. No sé, hay interesante. Un detalle curioso que es que al principio del juego te dice, has descubierto esta zona y te da experiencia. O sea, sí. es un poco... Han dicho que no va a ser mundo abierto, que se agradece, de hecho. Yo creo que va a ser un poco Tomb Raider. Posiblemente. ¿Sabes? Ya te digo, a mí es que me recordó a la fase de la nieve del Last sí, of Us, de Last y, of Us. Y justamente también a la de Tomb Raider, ¿no? Que parece que van a meter elementos de caza y cosas así. Mm. Ya veremos. Vale, pues una de las primeras sorpresas, aparte de God of War, que bueno, estaba cantado, el juego del que hablamos, de Sony Bend, que no se llama Dead Don't Ride, sino que se llama Days Gone. Uh-huh. Dijimos que era un mundo apocalíptico donde los muertos pues no conducen, o no conducen una moto en este caso. Lo pusimos un poco a lo Turbo Kid, pero es más convencional. Uh-huh. En este caso Sons of Anarchy, más o menos. Sí, es con zombies. Con muchos zombies. Con muchos, muchos. Muchos zombies. Son hordas a lo... De hecho, me flipó. ¿Cómo se llama la película? Left 4 Dead. Pero, bueno, no, era como la de World War Z. Una cosa que en el primer vídeo que vimos del juego, los zombies no llegan a salir, ¿no? Como que no los... Es que el primer vídeo fue un tráiler y luego fue al final de la conferencia cuando nos dejaron el primero gameplay. Se enseña el mundo desolado y luego el gameplay habitado, ya por claro, los bichos. El gameplay es en el que... Claro, yo el primer vídeo que vi no me llamó. O sea, fue un plan de juego de otro juego post-apocalíptico. Madre mía, es un Sons of Anarchy con post-apocalíptico. Y luego vi el vídeo final y fue en plan de wow. Cuando claro. se abre el tren... El vagón sí, del tren sí. empiezan a salir todos. Exacto. Pues es que sale como por botones de sangre, pero claro, en bichos. Es pero un, me gustó eso, que era World War Z, ¿no? Que pese hordas, lo bueno o malo que sea la película, mola la idea de las hordas de zombies. La olea. Es que ni siquiera es una horda, es una marea de zombies. Sí. Y no sé cómo lo hacen, tío, porque a nivel de cálculo eso es una pasada. O sea, está muy, muy, muy bien hecho. Llevan 3 años ya con él, han confirmado que no hay multijugador, solo campaña y ya está. Clima dinámico, ciclo día y noche. O sea, que va a ser una aventura... Y va a ser bastante crudo en tema de supervivencia. Sí, que va a tener pues el tema de recolectar alimento, de la curación y todo, que va a ser muy me realista. Me parece guay. Y que la conducción en la moto, que la moto es un protagonista más. Mola. Las superficies, cuando llueve, que va a ser como un simulador de conducción huyendo de zombies, yo, siendo un motero además, es muy chulo. Que teniendo el componente de motos era un sandbox, un mundo imagino, relativamente sí, abierto. Sí, que será mundo abierto, seguro. La idea me flipa, y sí, estéticamente sí. mola mucho. Yo ya te digo, no daba un duro por él cuando vi el primer tráiler y el gameplay me mola mucho. Me mola la estética del tío que va ahí con su anillo de motorclub, su chaleco de nómada. Además, es que han cuidado... El rollito motero sí. está muy bien cuidado porque él pertenece a un club, pero luego es un nómada, que son... Sí. componentes de clubs que van de sede en sede. Ajá. Libremente y lo lleva en el chaleco y tal, o sea, estaba sí, muy... Y es una especie de Joel que supongo que será sí. tratará del el típico que es un macarra que de vuelta de todo, que luego tiene que conocer a la gente y tal, sí. y preocuparse por la vida. No sé, mola. Continúa Sony, o sea, fue un juego tras juego tras juego. El ritmo fue genial. Una cosa que hay que decir de esta conferencia es que fueron a la grano. Que no se entretuvieron con tonterías y dijeron juegos. De vez en cuando salía el tío y prácticamente todos exclusivos. Sí. Exacto. God of War, por supuesto. Days Gone también. Y el siguiente, The Last Guardian, también exclusivo. Han sacado ya la fecha, por fin, 25 de octubre. Eso es ya, menudo octubre. Ya. Menuda semana. Han sacado un tráiler. Vamos a llorar. Vamos a llorar con este juego. Vamos a llorar mucho. Me puse tonto con el tráiler. Porque además al final del tráiler hay una persona este que le dice: ¿qué te pasa? ¿Tienes las alas rotas? Y es, por favor. Va a ser muy duro, ¿eh? Yo me puse tontico yo con no el tráiler. Ya. Lo que se ha visto en el tráiler es que es un poco de PlayStation 3 el juego. Me da igual. Las animaciones son la hostia. Me pareció súper bonito. Sí. Las animaciones del perro. Es un perro, es que es perrete. Creo que va a ser tan tierno es que te vas a olvidar de que igual gráficamente no está al día. Lo han jugado ya en el E3 y todas las impresiones dicen que no quieren spoiler nada, pero que es alucinante. Eurogamer ha podido jugarlo 40 minutos. ¿Habéis visto la figura de la edición especial? No, no he visto. No la veáis. Porque es una masijo. Parece una sopa caducada. Puede ser un espagueti. Puede ser un spoiler en sí misma. Vale. Ah, está durmiendo. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Hostia, como muera el hipogrifo. Espero que sea. No creo que la estatua de la edición coleccionista sea que el grifo está muerto. No tiene ningún sentido. No, pero tampoco muera en el juego. Eso no te lo puedo volver. Yo creo que va a morir Sully en este juego. Sully nos lo debe. Además, lo va a chafar el hipogrifo. Me fliparía que estás por ahí, ¿sabes? Con el ano y tal. Y de repente aparece Sully detrás de una esquina, joder, tío, tal, no sé qué, con el puro, ¿sabes? La copa. Y lo chafa él. Sí. Si muere el bicho ese en mitad de la partida, arrancar la consola y la tiras por la ventana, del disgusto. Los plomos de casa los quitas ahí. Bueno, y bueno, siguiente exclusivo, Horizon Zero Dawn, que es un juego que ya hemos visto varias veces. Y se enseñó bien esta vez. Pero sacaron un gameplay de puta madre del primera juego. Vez que me llama la atención para bien este juego. Yo estoy igual, ¿eh? Yo había visto el trailer, me gustaba la estética, pero el juego no me llamaba y vi el vídeo de gameplay y fue en plan de wow. Qué animaciones y qué chulo, por favor. Nos han mostrado cómo se juega, que tienes un montón de armas, de contrarrestar un poco las... Lo de buscar enemigo, el punto débil del enemigo. Es que estudiar a cada enemigo para luego craftearle una tontería, seguro. Y la demo estaba muy bien... O sea, elegida. Era como cinemática, pero sabías que era una persona jugando. O sea, el tío estaba jugando muy bien. Sabía cuándo esquivar, cuándo tal, cuándo... Me pareció la leche, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Me gustó que las habilidades y las armas, o sea, el componente estratégico del combate era más defensivo que ofensivo, sí, que no era la típica superheroína que va a saltar con un montón de armas y va a hacer polvo. Lo de los ganchos del suelo al suelo y todo la eso. La animación es una puta pasada. Cuando también hay el maestra que hackea, al ciervo ese, los árboles, y lo monta. Sí, cuando se mete en la zona de los árboles y tanto ella rompe los árboles con su montura como él. Que ojo, que a lo mejor es un juegazo, ¿eh? A lo mejor sale tiene muy buena pinta. Yo voy a decir una cosa, y lo he comentado alguna vez, que me costaba empatizar con los personajes femeninos y por eso muchos juegos me los perdí, a pesar de saber que son muy buenos. A este le voy a dar. No, es que ni me lo pienso. Es Brave. Es un poco así, una pelirroja. Y primer... No sé si tiene fecha ahora mismo, no me acuerdo. ¿Marzo? El año que viene. Pero era como marzo... España lo listaba este año, pero finalmente se va al que viene. Principios. Bueno. Siguiente juego. Este no estoy seguro de si es exclusivo o no. Sí lo es. Sí, es, sí, también. Detroit Become Human ha cambiado de juego prácticamente. Yo no creo que haya cambiado, simplemente... Bueno, no había un juego. A lo mejor son historias de varios personajes, ¿eh? O más bien, yo creo que el trailer que nos enseñaron nos introducía al mundo, más que... Pero había una prota, que era Kiara. Sí, bueno, es verdad, estaba la chica esa. Y ahora es un prota. Pueden ser varias historias. Detective si se puede a lo Blade Runner, parece, ¿no? Bueno, sí, es un robot. Para el que no se acuerde, este juego, en el E3 pasado, nos mostraba a un androide. Como que los androides se comercializan como un producto más para casa. Y había una que era especial y se escapaba. Bueno, no sé si escapaba o iba por ahí libre. ¿De quién es el juego? De Quantic Dreams. De David Cage. De David Cage. Los creadores de humo este. Heavy Rain y... Es que... Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Muy consciente de sí mismo el juego. De momento lo parece. O sea, que sí, lo que se ve en este tráiler medio gameplay, lo que muestran es... llegas a una casa donde un androide se ha vuelto loco y ha matado a alguien. Ahí tiene... Ha matado a la familia. A la familia y tiene a la hija retenida. Y se quiere tirar con la niña. Sí. Entonces, y tú eres un negociador. Entra el negociador, que no es humano, es otro androide, digamos, para empatizar con ese otro androide, y tienes que salvar la situación. Entonces el juego, lo que muestran que parece que va a ir es, tienes que reconstruir un poco la escena o buscar pistas en la escena de forma de que seas capaz de llevar la conversación hacia que no muera la niña, claro, en este caso. Pero además hay... Daban la idea de que hay un montón de finales posibles. Sí. Que como hay... 7 u 8. Sí, sí, desde que lo salvas, desde que le pegan 4 tiros al tío, o sea que bastantes posibilidades. También un poco en la línea de Heavy Rain y Beyond, o sea, un poco lo mismo de siempre. Y de momento no se sabe cuándo va a salir. No, ninguno de estos juegos se sabe nada de... No, aquí empieza un poco el humillo, sí. Pero es que de God of War no se sabe, Days Gone no se sabe. Pero humillo, a mí me gustó que pese a ser humo en el sentido de fechas... Eran juegos, es decir, veías juegos, no eran tanto... Se le ha criticado a la conferencia que no dicen fechas. A ver, pero... O sea, puedo entender esa crítica, pero al mismo tiempo puedo entender también que nos digan a mí mientras enseñan juegos y no cinemáticas. O sea, por ejemplo, la del Quake me pareció mal porque era una cinemática y no me enseñaron el juego. y tampoco me dieron fecha. Aquí no me dan fecha, pero al menos me han enseñado el juego. Yo honestamente de aquí, en 2018, como mucho veo el Days Gone. Sí, el de los zombies. Pero... Y ahora veremos el Death. Bueno, este. Vale. Continuaron con Resident Evil 7. Sacaron un tráiler muy... una canción así un poco macabra de una niña cantando, una cosa así, bueno, un niño o una chica. No sé, vosotros que sois más fan de Resident Evil, ¿cómo habéis visto...? A mí me parece bien que reinicien la saga, sí, porque no iba a ninguna parte. Yo lo último que recuerdo del Resident Evil era el juego aquel que era un FPS o un TPS. Sí, sale también el Umbrella Operations. En plan de, ¿qué es eso? Y sin embargo con este fue en plan de, esto ya es otra cosa, a mí esto ya me llama la atención. Han hecho una cosa curiosa o bien, que es Resident Evil, la colectiva va a ser Biohazard y en Japón va a ser Biohazard 7 Resident Evil, o sea que es un poco unir la sí, es un poco, vamos a empezar otra vez. Y bien, es en primera persona lo que parece, porque va a ser jugable en VR 100%. Sí, pero, o sea, han sacado una demo, sí. Pero esta demo no es del no juego, es un teaser. Vuelve a ser un PT. De hecho, se parece mucho a PT. Un PT mal, ¿no? Han hecho un PT descafeinado. Han hecho un PT de marca blanca. Sí, un PT de hacendado. De hacendado. Sí. No tiene... Pese a que el juego está... O sea, la demo está bien, a mí me gustó, yo me lo pasé bien y tal, y me dio miedito. No tiene ese cuidado, ni ese pulido, ni ese cariño que tenía PT, que notabas que habían estado mucho tiempo trabajando en esa demo. La tensión más presente. Básicamente esto es un slasher, mientras que PT era un terror psicológico. ¿Sabes? PT estaba todo el rato jugando con tu cabeza, jodiéndote vivo, te estabas volviendo loco mientras jugabas. En PT estaba Guillermo del Toro. Claro. Y estaba Kojima. Y esto es en plan de... Esto es un, y aquí no sabemos quién han puesto. Esto me recuerda mucho a la peli esta de los mutantes, la de... Las colinas, ¿sabes? A mí es que me ha recordado eso también. Claro, a mí me recuerda que no está mal, pero es un slasher, no deja de ser uno de estos, pues del tío que te pega el susto. El terror era de susto, no era de estar en ese terror constante que no sabes que te va a venir y que te raya en la cabeza sin darte un susto. Era distinto. De todas formas, yo estoy taradito con la demo, porque... o sea, la hemos jugado, hemos visto varios finales, pero dos por lo menos, pero parece que hay más contenido, lo que pasa es que la comunidad todavía no lo ha sacado. Me parece muy raro que 3 días o 4 después que han pasado desde que salió la demo, que todavía estamos... El dedo ese no es nada, se están riendo. Entonces, no sabemos si hay un final que nadie ha sido capaz de sacar, que me parece raro. O simplemente, un productor ha dicho que el dedo tiene que ver. O simplemente se están riendo de todos. Entonces, ya veremos. Pero yo la recomiendo. ¿Es que se ríen y que la solución la encuentran cuando salga el juego? Dos años hablando de ella. Yo eso me lo creería. Sí. Pero sería un intento de hacer una Kojimada sin tener clases, sin hacerla bien, ¿sabes? Claro, yo al principio pensaba que el juego, o sea, que la demo sí que era una porción del juego, y digo, bueno, pues entonces estos objetos están aquí porque son del juego y no los han sabido quitar. Aún así. Pero si es una demo hecha aparte del juego, no pongas objetos que no tienen sentido porque me estoy poniendo nervioso. Aún así, yo lo dije el otro día en Petit Comité, lo digo aquí, ¿cuánto le debemos a Kojima? Porque esto es gracias a él, que una compañía se anime con un teaser. Ha sido uno de los fenómenos de los videojuegos. Es lo que decíamos, ¿no? PT ha creado un género. El Allison Road, pese a que ha sido cancelado, era un juego homenajando a PT. Y alguno más me suena que había por ahí también. O sea que... Y esto es la forma de lanzarlo. Ya lo tenéis disponible, se puede descargar. Y este es lo mismo, al fin y al cabo. Viva Kojima. Viva. Y entonces, bueno, a raíz de que el juego se va a poder jugar completamente en PSVR, que sale el 24 de enero, no sé si lo hemos dicho. 24 de enero, queda muy poco realmente. Sacaron el reel de juegos de PlayStation VR que está preparando. Que han confirmado fecha concreta. Exacto, PlayStation VR va a salir el 13 de octubre, creo que estaba listado para el 31 de octubre, pero lo han adelantado un poco. Y no solo en Estados Unidos, sino que mundialmente, o al menos en España también, porque Amazon no saca. Pero Sony ha dicho que va a haber pocas unidades. Sí, Sony ha dicho que va a haber problemas. Yo tengo mi reserva hecha y llega. De hecho, creo que tengo yo vuestras reservas. Sí. Yo tengo la mía de Amazon. Vale. Total, que desde que lancen el PSVR hasta fin de año han dicho que van a haber 50 juegos. Que está muy buen bien. Catálogo. Sí. Y entre esos juegos está Star Wars Battlefront X-Wing. Vale. Una cosa con eso: 50 juegos que algunos de ellos entiendo que sean más experiencias. Experiencias, que vamos a llamarlo. Sí, porque el X-Wing este es de Criterion y será una experiencia. Sí. Y por ejemplo, Final Fantasy XV también va a tener una experiencia. No va a ser un juego. Y lo de Batman. Y Batman también. Que no sabemos qué va a ser. Es de Rocksteady. Es Batman Arkham en VR, va a ser una experiencia, no va a ser un juego. Sí, no, a ver, casi todo van a ser experiencias. Está claro. Y no sé si sacaron algún juego más de PSVR ahora mismo. No, el Farpoint. El Farpoint, es verdad. Sí. Pero no sé. Un shooter. Es que en ese momento se nos cortó el stream y no lo he llegado a ver después. Lo he visto hoy. Bueno, bien. Vale. Call of Duty. Un trailer, no, un gameplay de Call of Duty. Gameplay de Call of Duty, muy bien. Y ojito, ¿eh? A mí me gustó mucho. Que si no llegan a decir nada, en plan, todos estaban, oh, qué juego es este, qué buena pinta. Luego con Call of Duty todos, buh, claro, hipócritas. Yo, por el número de las balas, o sea, por el cargador, los numeritos, sí que sí, la era Call of Duty. Pero coño, muy bien. Qué chulo. Muy bien, muy bien. Se veía muy, o sea, lo que mostraron es. Además, gráficamente yo lo vi muy potente, ¿eh? Muy chulo. Sí, lo que mostraron fue, bueno, un tiroteo en el espacio ahí. Pero molaba porque tenía de todo. Tenía la parte del briefing, luego te metías en la nave, tenías un shooter en la nave por el espacio. Aterrizabas en la otra nave, la saltabas con los robots. Me mola que tengas robots de IA y tal que te acompañan y volvías con la nave y te pirabas. Había una lucha una pelea en gravedad cero con el gancho. Con y el tal. Gancho que comentaban. A mí eso me gustó mucho, no sé. Esa del 4 de noviembre y el Call of Duty 4, el remaster, sí. Con 30 días de exclusividad la campaña en Play 4. Quizás la campaña ni la voy a tocar. Te quedaste con ganas de ver algo. Un poquito del más multi, de lo que... Sí. Del multi, no sé si se ha visto algo en el E3. Luego miraremos el multi yo esperaba, del 4. Esperaba que enseñasen la primera demo original del Call of Duty Modern Warfare de Chernobyl. Pero remaster. Me hubiese gustado que la enseñasen entera. Que abrieran con eso. Que abrieran con eso. Molaría mucho, tío. Sí que lo enseñaron, pero... Sí, o sea, rollo, enseñaron planos, pero me hubiese gustado la de Montera, ¿sabes? En plan de, ¿os acordáis de esto? Pues ahora se ve así. Hubo un momento Crash Bandicoot, que es lo siguiente. Sí, vaya. Que salieron ahí, wow, Crash Bandicoot. Pues y dijeron con la boca pequeña, remaster de la trilogía. Sí. Pero luego el gran anuncio es que salen en Skylanders, la figura y tal. Pero me moló como la presentación, en plan, sale el tío este de Sony y la sombra suya, su sombra, era Crash Bandicoot. Mira, eso moló, ¿eh? Eso fue mejor que el remaster que iban a sacar. Sí, ya está. Sí. Y el remaster lo hace Activision. Y el desarrollador es Vicarious Visions, que son los que hacen Skylanders, básicamente. O sea que, ojito. Y son los que hicieron... Ojito lo que vas los, a decir. Creo que hicieron los Crash Bandicoot de Activision para Play 2, que me... Bueno. Lo sacan porque la gente lo está pidiendo, pero no porque quieran sacarlo, sí. Más bien. Star Wars 7 Lego. Hubo un pequeño fail porque salió la música de Star Wars, la gente se emocionó y luego salió Lego y la gente se puso a llorar. ¿Hay ya demo disponible? Yo la he jugado y no, ¿eh? ¿No? ¿No? A mí es que los juegos de Lego no me gustan, entonces no a puedo mí, jugar. A mí no me llama no jugar, sale ¿no? El día 28 de junio. Pero bueno, no ha durado la demo 5 minutos. A ver, skip, porque vienen dos cosas gordas. Madre mía. La primera, descríbela tú, Framara, que lloraste. Pero describe el momento... salida, porque eso es, me parece importante, el parecía el Mesías. Sí, o sea, claro, estaba todo el escenario con la luz apagada y ya le iban poniendo como el escenario era LEDs tal, pero lo poniendo, presentó claro, el amigo, mira, dijo, bueno, el que dijo que lo iba, el que lo habían comprado. Salió el fulano este, ¿vale? Y cuando salió el fulano, que era el que ha hecho varios vídeos con Kojima, el que hizo la presentación, el vídeo formal, sí. Y que habla japonés, que creo que es el único tío de Sony que habla japonés, que no es japonés. Sí. Vale. Cuando salió ahí ya había una pista, que vale. Decía, sale este tío, lo han traído aquí para traer a su amigo Kojima. Habló de personalidades, habló de los productores, los desarrolladores, hizo el discursito de todos estos juegos son gracias a tal, y dijo, bueno, y me traía un colega. Y de repente, era una escalera, ¿no? No, era se iban poniendo como baldas de era un pasillo. Era una rampa, ¿vale? Que eran todo pantallas. Sí. Entonces estaba todo oscuras, y a medida que Kojima iba andando hacia abajo... las baldosas o las pantallas delante de él se iban iluminando a sus pies. Lo que pasa es que lo habían sincronizado mal. Kojima iba andando muy rápido. Andaba muy rápido, entonces andar sobre la claro, mar, tío, no entendés. Estaba andando sobre las aguas. Él crea los escalones. Pero la imagen mesiánica de él bajando es mientras ilumina su camino. Y a él que le encanta. Y a él, bueno, el ego en ese momento era, vamos... Yo creo... que la figura ya se ha creado, o sea, ya hemos creado el monstruo, sí. Y el monstruo se ha creído que es el monstruo, ¿sabes? Sí, y ahí, de ahí ya no lo él lo sabe, él lo sabe. Bueno, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros ya dijimos que iba a salir Kojima, lo teníamos clarísimo. Lo dijimos en el podcast, además, súper convencidos. Y además dijimos que iba a pasar justo lo que ha pasado. O sea, empezó a sonar la canción que yo estaba toda la semana anterior escuchando en repeat, que es la de Low Roar esta, la de sí, Keep Coming. Y porque empieza con el sonido de las cintas, muy característico, tal y cual. Y nos muestran un tráiler... que según Kojima es todo en tiempo real, muy raro. Sí, a ver, empieza... Es una playa con tonos grises y se ven como peces y pescados y ballenas, muertos y ballenas. Y llegamos a un cuerpo desnudo que... Esposas. Sí, con unas esposas también. Y el bebé se ve en ese momento. Sí, sale como un cable también a un bebé. Se ve como un cable que sale a un bebé que está llorando, creo. Entonces la figura se levanta, tiene marcas como de manos en el culo y en partes del cuerpo, Obviamente Kojima tiene que enseñar un culo. Y cuando se gira vemos que es Norman Reedus en 3D, obviamente, CGI, que está como... Tiempo real, ¿eh? Tiempo real, eso dice. Sí, yo flipé. Entonces coge el bebé, lo tiene en brazos, luego el bebé desaparece, llora, él empieza mucho a andar, él llora, ves que tiene como una marca, una cicatriz de una cesárea, uh-huh. Entonces se gira y se ve la playa, ballenas muertas en la costa, como un poco de chapapote o algo así, como sí. tiene las manos manchadas de petróleo, y en el cielo cuatro o cinco figuras, cinco personas flotando, que no llegas a verlas, y entonces ahí se queda el tráiler. Y aparece el nombre, que es Death Stranding. Sí, que la traducción es como la muerte balada, una cosa así. Sí, algo así. Cuando... Y ahí se acaba el tráiler y no dicen nada más. A ver. Humo del guapo, pero sí, del bueno, sí. Bueno. Pero la gente, y lo que mola, ¿qué? La gente ha empezado a darle sentido al tráiler. Estuve leyendo un par de interpretaciones bastante guays. Algo sobre toda la imagen de él. Con el bebé que desaparece, que tiene una cesárea, que está conectado al bebé. Es un poco como la pérdida de... ¿Sabes? La pérdida de un hijo o que alguien se lo ha quitado. Alguien le ha quitado algo muy preciado para él. Las imágenes de las ballenas, siempre hay mensajes ecologistas. Sí, además, de hecho, claro, alguien dijo... En realidad, Kojima siempre ha metido bastante mensajes ecologistas en sus juegos. Todo el tema de las bombas nucleares en Metal Gear, sí. Y todo el rollo. O sea, que hay gente ya montándose películas y haciendo... Sí, bueno, contaron los eslabones del collar que lleva también, chapas. Bueno, chapas, claro. Y decían Metal Gear Solid 6. Claro, porque ya seis chapas de metal. No, pero hay esa imagen que sale en las ecuaciones que dicen que es un teorema sobre los agujeros negros. Sí, a ver, el logo de la compañía, el Ludens este, sí. Tiene... relevancia en el juego y es una especie de astronauta raro también, o sea, va a tener mucho rollo así. Partiendo que la imagen de Fox o de Choff también era imagen de su compañía o de donde estaba, como trabajaba antes, sí. Quiero decir, que lo usa dentro del juego, ya podemos dar por sentado que el logo de la compañía actual sí, está confirmado, va a estar dentro del juego, ¿vale? Porque es así. Sí. A partir de ahí, yo todo lo que se está hablando... Yo ahora mismo no puedo imaginar nada, porque yo de este tío me espero cualquier cosa. Ha dicho que va a ser un juego de acción, sí. Que va a ser bastante común, pero que a las 2 o 3 horas nos daremos cuenta de que pasa algo diferente, de que es diferente. Tiene algo en la cabeza y a saber... Y le han preguntado cuándo saldrá y ha dicho dentro de mucho. Sabíamos que iba a salir y sabíamos que iba a vender humo. Sí, está claro, o sea, que el juego no va a salir antes de 2020. Y Sony le ha dejado libertad absoluta. Sí, o sea, puede salir una locura... No le va a cortar las alas, que es lo que quiere hacer. Madre mía. Que está Kojima como a pato serrano. Es un juego de un popstar bien. Sí, a lo loco. Kojima desatado, desencadenado. Yo creo que lo que hemos visto es puramente conceptual... O sea, creo que lo que quiere es sentar el tono un poco del concepto y del rollo, pero no creo que puedas ver este trailer y pensar nada. No, es que igual luego el juego no tiene nada. Claro, él ha dicho que esto que hemos visto no tiene por qué estar en el juego. A lo mejor sí o a lo mejor no. Eso quiere decir que esto simplemente te está un poco poniendo el tono. Y ha dicho que sí que vamos a controlar a Norman Reedus en este caso. Eso sí que pues eso. Y 3 meses han tardado en hacer esto. Han dicho. ¿3 meses? Pues, es poco tiempo para esto, ¿eh? Lo vi muy currado. Pero tiene mucho dinero. Sí. Tiene a todo Sony encima. En plan, y que tienen que elegir motor todavía entre 2 motores o así. O sea que vamos, de momento no tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Death? Death Stranding. Stranding. Qué mal. Bueno. Bueno, y lo siguiente que sacaron, ya para acabar. Ya para acabar, el que adivinamos, ¿no? Para pegar. El que adivinamos, sí. Para pegar bombazo. Nuevo Spider-Man. Sí. Título pendiente de leak. O sea, es que me he dado cuenta que si las letras que están chorreando chapapote, ajá. Si miras las que pone EAT, Stranding. O sea, que de comer. Ajá. ¿No pone Fuku Kojima? No, pone Death Stranding. O sea, miradle un momentín. Sí. Y yo creo que es una alusión, y esto es mío que me lo acabo de sacar, a la comida. Que le flipa la comida. Lo siento, es que lo tenía que decir porque lo tenía en la mente que tenía el EATS. No, lo siento, es que es así. ¿Podemos proseguir? Sí, por creo, favor. Creo que se te está yendo un poco la cabeza. Me acaba de venir a la cabeza así, lo siento. Bueno, es porque le gusta la comida. El juego es... El tío siempre está poniendo el juego va de Norman Reedus comiendo. Los pescabillos. Sushi. Vas visitando y ballenas muertas. Por eso llora. Cuando desaparece sus brazos es que se lo han metido en la boca. Y está... Claro. Sigamos. Venga, ya. Vale, bueno, Spider-Man. Sí. Muy chulo, muy bien, muy lo que guapo. Mostraron de Insomnia, como vaticinamos. Insomniac eran los de... Ratchet. Y Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, vale. O sea, buena gente. Se ve increíble. Dijeron que era in-game, ¿eh? Sí. Pues se ve una, o sea, sí. Los planos de ciudad y tal me parecieron brutales. La acción se ve muy fluida, los movimientos Insomnia buenísimos. Puede, ¿eh? Yo muy confío, chula, ¿eh? Puede, sí. Puede hacerlo. Lo de la cafetería que pega dos saltos en las mesas, sí, coge sí. La eso de columna entrar en la cafetería, y reventarlo y tal. Es un momento que un tío le pega una patada voladora así también bastante guay. Sí, eso se puede hacer en el juego muy guay. Muy vistoso, el traje no me termina de gustar, que la araña sea blanca, pero ni, bueno, ni tampoco es raro, ¿no? Te dejarán cambiar el traje. Lo curioso es que no parece estar enlazado con la película, pero la voz es del actor que sale en Los Vengadores. Es una muy buena pregunta, creo que no, pero es que no, pero también tiene voz de jovencito. Sí tiene voz de chiquito. Y ahora que está Insomniac con Spider-Man, ¿creéis que Sucker Punch está haciendo otra franquicia de Marvel? Para que los rumores de que Marvel ha dicho que ahora los juegos se los va a dar a estudios muy muy top y que van, y a, van juegos, a estar muy supervisados. Juegos buenos. Sí, como y Sucker Punch se lo pueden dar. Como Lucasfilm ha hecho. Y me parece de puta madre, porque ya estamos hartos de tanto Spider-Man mediocre. Yo me gustaría que rescatasen el juego que iban a hacer de Avengers en primera persona. A ver, ¿visteis el vídeo de ese juego? Sí, vi algo. Yo creo que ese juego, si lo hubiesen pulido y tal, podría haber funcionado bastante bien. Yo creo que este Spider-Man va a ser el Batman de Rocksteady. Que quieren darle ese toque. Tiene muy buena pinta. No vamos a tener quizás toda la libertad que esperamos de un Spider-Man, al estilo Spider-Man 2 de PlayStation 2. Tan loco, tan abierto y sí, tal. Creo que va a estar más encaminado, más cerradito, pero más espectacular. Creo que va a estar genial. Bueno, y con esto Sony... Bueno, a continuación mostró el gameplay que ya hemos comentado de Days Gone. Pero sí. Y cerró la conferencia poniendo que todos los juegos estaban en desarrollo y sin fechas. Y, muy bien, Sony. Lo de... Y ¿qué pasó con lo de la demo esta final que metieron con calzador? Que se rumorea que como pasó la tragedia esta de Orlando, de hecho lo recordó el mismo tipo de Sony antes de empezar... Uh-huh. Que lo de Days Gone sí que es cierto que está un poco metido con calzador, porque no tiene sentido que lo enseñen dos veces. Podrían haber abierto con el gameplay y luego el tráiler, que dura 30 segundos. Se comentó que iban a enseñar un juego, pero el contenido de ese juego o no lo tenían preparado, y a última hora la compañía a la que se lo encargaron no llegó a los plazos, que puede pasar, o era un juego con unas escenas demasiado sensibles para los lo que se estaba viviendo. Los ánimos esos días. Sí. Y luego se han hecho la paja con que era Rockstar y que era Red Dead y que entrabas en un burdel y que tal y que cual. Eso me parece... He hablado con un insider, por así decirlo, de Rockstar, y me ha dicho que ni de coña, que Rockstar... Que no tenía nada. Es la mentira que se alimenta ya sola de internet. Exacto. Pero sí que es cierto que me creo la opción de que lo pusieron en plan porque les faltó algo. Queda raro... porque estabas yendo muy bien con Kojima. Y que podrían haber puesto con Spider-Man. El Gran Turismo Sports por ahí, claro, ¿sabes? Es muy raro tener con esos dos juegos, luego, digamos, volver a un juego anterior y bajar el ritmo, ¿no? Y fue muy raro porque era como que ya hubo aplausos, como que se acababa No, es que dijo, bueno, y aquí os dejo con esto, yo me voy. Claro, fue como que se había acabado la conferencia, pero... Mi problema con esto es que la música la estaban tocando en directo. Coordinar eso no es algo que puedas hacer el último día en plan emergencia. No, pero a lo mejor sí, eso llevará planificado mucho tiempo, un par de meses. Ya. Y a lo mejor cuando hicieron los ensayos dijeron, mira, que no llegamos a esto, vamos a por si acaso esto, y ya está. Ya, pero los ensayos, por eso quiero decir, o sea, que sea porque no tenía tiempo, me lo creo. Que sea por lo de Orlando, que fue el no, día o dos eso días. Eso no me lo creo. Por eso digo que lo vi. Eso está coordinado, o sea, está ensayado desde hace un par de semanas. Dices que es más un tema de producción de la conferencia. Por eso, que coordinar que la orquesta toque la canción o la música que estás... Imagina, el juego de Sucker Punch. Necesitamos un teaser o algo jugable para tal día. Hostia, lo siento, mira, no hemos podido llegar. Vale, dos semanas antes plan pues B. Cambian el guión. Claro, ellos tienen un plan B, o sea, ellos seguro que tenían un plan B, que era este. Y ya está, y cuando hace un mes, cuando vieron que no llegaban, pues cambiaron de plan y la orquesta diseñó esta música para este juego, para esta demo. Porque ya te digo, es que eso va súper ensayado al minuto. Sí, Orlando había sido dos días antes. Claro, ¿no? Yo eso no me lo termino de creer. Si no hubiese sido con la orquesta, pues aún... Porque al fin y al cabo es darle al play al vídeo y cambias uno por otro. Pero con el que está tocando en vivo, no me creo que la noche anterior... A lo mejor era la música de Red Dead. Sí. Lo pusieron ahí encima, no, porque está muy bien. Sí, chicos, son unos músicos muy buenos. También, a ver... Oye, puede ser, pero a mí me parece sospechoso. Bueno, les ponen una partitura y con el director te tocan lo que sea. No hace falta ensayar tanta cosa. Podría ser, pero... con lo bien programados y ensayados que van a estar. Ya, programas. No, va al milímetro todo eso. Ya, por eso sí, tiene un teleprompt con todos los mensajes. O sea, claro, no improvisan nada. Ya vimos en Apple cuando se quedó así un poco colgado. Fue claro, como, hago el ridículo. Y se ha cambiado el móvil porque tienen uno de backup. Pues digo, que a mí esa historia me parece rara. Sí que me creo que hace un mes dijeran, hostia, que no llegamos, cambiamos el a plan B. Pero ya está. Bueno, y la última, Nintendo. ¿Sí? Hostia, Nintendo, tío. Hizo las cosas a su manera. Nintendo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué empecéis bien y luego vais a mal? Y luego otra vez bien. El Zelda se llama Breath of the Wild. Le han puesto título, es súper largo. Además, en el logo queda ahí un poco apelotonado. Sí. Se ve bien, pero peor de lo que enseñaron en su día. Sí, yo eso 2014. No lo esperaba, ¿eh? Cuando alguien en Twitter puso la imagen esta de cómo se veía en 2014 y cómo se ve ahora. Downgrade famoso. Sí, aún así. Se ve bien, tío. Es bonito. Sí, es bonito. El juego es muy bonito. Y es el primer Zelda que me apetece jugar porque me dio sensación de aventura. Sí. De aventura real, de Zelda original. Sí, ¿recuerdas lo que te decía eso de que a mí Zelda me transmite esa sensación, ¿no? De aventura y tal y cual? Este joder, parece que lo hace guay. Es un juego súper occidental en mecánicas porque han metido poder escalar, crafteo de armas, de todo. Se rompen las armas. Un montón de loot. Han convertido Zelda en un RPG occidental al nivel de Witcher o al nivel de Skyrim. Pero con una interfaz asquerosa. Bueno, súper intrusiva y tan japonesa. A ver, que era yo como, me quiero imaginar que lo que vimos de la cantidad de pop-ups que salían es porque acabas de empezar el juego y te está enseñando. Sí. Y que a la hora ya has visto todo y ya está. Pero habrá que ver. Mm. Pero bueno, empezando desde el principio, lo que vemos es a Link. Todo el mundo pensaba que Link iba a ser una chica, que iban a cambiar el personaje, ¿no? Bueno, al final es Link siendo Link. Más tradicional que nada. Se despierta, alguien lo despierta de a saber qué, un sueño o una congelación o algo así. Lo que comentaron es que es más tecnológico que mágico. Sí. Que es un poco la resurrección esta o la despertación esta que le hacen. Exacto. Y entonces, nada, sale al mundo y me gustó mucho lo que dijeron de que ahora en vez de salir la típica pantalla, el logo en grande en pantalla y tal, sale a la esquina para que tú veas el paisaje. O sea, la introducción al juego no es tanto el logo del juego, sino ese primer paisaje que ves abierto, el que llegas a entender que puedes ir a donde quieras, que es un juego abierto. Joder, completamente. El mundo es grande, ¿eh? Sí. El mundo es enorme. O sea, sí, el área el que mapa, vamos, dicen, en el E3 solo vamos a jugar esta zona. Y esa zona era enorme. Y dijeron, y nadie se va a poder ver, va a poder ver toda la zona del E3. O sea que ojo. Posiblemente el retraso que ha habido con el juego es porque realmente lo está haciendo muy grande. Parece un juego enorme, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Bueno, y entonces a nivel de gameplay vimos elementos nuevos como por ejemplo el escalar, que me ha parecido muy chulo, que puedes escalar casi cualquier superficie. Y no lo habéis apuntado, pero salta. Hay botón de salto. Sí, hay botón de salto. Las armas efectivamente las coges, tienen durabilidad, se rompen. Los NPCs son un poco como los de Dark Souls, que responden a tus acciones. Si les pegas te van a pegar de vuelta. ¿Qué más hemos visto? Bueno, un estilo visual muy Ghibli. Sí, sí. Con una iluminación muy chula. Se juega mucho con las físicas, los puzzles. Sí, sí. Vi un ejemplo, por ejemplo, cogía algo de fuego y lo tiraba a la hierba empezaba a prender y quemaba una zona grande de hierba. Con el hacha puedes talar árboles y se rompen y se caen. Sí, también hay un poco de eso, de conseguir materiales, porque se ponía a coger maderas y de tal hecho, y cual. Que no hay corazones para recuperar la vida, tienes que comer para recuperar cocinar vida. Y entiendo tal. Que podrás cocinar, alguna la podrás encontrar por ahí, me imagino. Hay muchas hogueritas y puedes fabricarlas. Sí. Hay un momento que ataca a unos enemigos y ellos están como un pollo ahí dando vueltas y coge el pollo. Sí, algo así, una cosa, ¿no? Con los enemigos es que dicen que la IA va a ser mejor en cuanto a trabajar en equipo, sino que, o sea, ya no será varios enemigos y uno te ataca a la vez, sino que igual se van coordinando. Que puedes, por ejemplo, afrontar hacer una emboscada en la cual le robas las armas a los enemigos antes de que, o sea, imagínate, hay sigilo y igual hay un grupo de enemigos que están ahí, como dices, en una hoguera y tienen las armas en plan las apartadas piedras, sí. Les puedes robar las armas primero y luego atacarles y ellos no tienen con qué defenderse. O sea, le están dando un rollo muy muy abierto, muy libre, muy RPG y oye, puede quedar muy guay si el juego al final sale bien. Sí, la verdad es que se atrevieron a mezclar mucho, mucho juego, porque estuvieron haciendo esa sesión de gameplay. A prueba de balas, ¿eh? Luego está súper testeado el juego. Horas, sí, al menos esa zona. Yo, de hecho, al final quité el stream porque estaba un poco cansado ya. Y ahí te spoileas sí, toda es la que zona. Sí, a ver, lo volveré a ver porque me apetece verlo entero, pero con lo pesada que había sido la conferencia hasta entonces, hasta que hicieron la demo, estaba ya cansado. Bueno, el resto de juegos. Pokémon, Sun and Moon, no le importa estuvieron a nadie. Está muy mal presentado, es como... Horas con este juego. Te vas a pasar el juego, chico. Nada. El Ever Oasis no he visto nada. Es un acción RPG. Es. No sé. Es con. No sé cómo definirlo. ¿La conferencia está grabada? No. Es que la conferencia no era una conferencia. sino entrevistas. Era el Treehouse Live. Sí, era en... parecía el plato de salva, del Sálvame ahí. Las, en la zona de prensa de Nintendo estaban arriba grabando eso. Sí, estaban haciendo entrevistas a los developers y enseñando el juego. Y el año pasado con las manigotes fueron... Liberal Assets es un RPG 3D, rollo Ocarina of Time, o sea, un poco así en ese sentido. Y ya está. Y ya está. Y han anunciado que Severed va a salir para Wii U y 3DS. Poca vale. cosa. Pues... nada, ¿no? Ya tenemos prácticamente todo el E3 abierto. Hay juegos por ahí secundarios, como 2K con Mafia 3, que tiene buena pinta. El Berserk este de... sí. Que es un... ¿cómo se llama? Show. Sí, sí, un... el, como el... Dynasty Warriors. Dynasty Warriors de Berserk, exacto. Que está muy sí. bien. El Walking Dead Season 3, que me... Batman de Telltale. El Nier Automata, qué buena pinta tiene ese juego. Se ha ido a 2017, a principios de 2017. Solo, solo le faltaba eso la confe de Sony, tío. Sí, qué buena pinta tiene ese juego. No era exclusivo, pero... me parece tan bonito. Gravity Rush 2, el Vampire de Dontnod. Ya lo comentamos. Absolver de Devolver. Han enseñado gameplay, está chulo, ¿eh? Me ha gustado. SiriusSam VR. Curioso. No había visto. Sí, te plantan ahí en medio y empiezas a disparar. Sí, claro, es que tiene que ser estático. Sí, serio, Sam, bien. El Bound del que hablamos, de la... el juego de la bailarina. Bailarina esa, el Abzu, que es el Journey del agua. De hecho, y, es de la misma compañía, sí. ex-miembros de la misma compañía. Y el Pyre este de Supergiant. Sí, han anunciado que, o sea, lo que han dejado ver es que es una especie de deporte, de coger una pelota y meterla en... Pero vaya, que los juegos menores van a ir saliendo gameplays, como el Bloodstained este que ha salido, claro, que tiene muy buena pinta. Están saliendo un montón de gameplays de juegos que no se esperaban, pero que están ahí. Así que poco a poco iremos informándonos de todo lo demás, de lo no principal, que hay joyitas en ese catálogo. Y ya está, ¿no? E3 concluido. E3 concluido. ¿Qué nota le ponéis al E3? Yo le doy un 7. ¿Con qué conferencias 6 quedáis? 7. Yo me quedo con Sony por ritmo y Microsoft creo que por contenido. Yo me quedo con Sony por ritmo y contenido. Yo también. Es que Sony... a mí Microsoft me gustó mucho, ¿eh? Lo he visto hoy y me ha gustado, pese a la cagada Microsoft final. Hizo una buena conferencia, o lo que es una buena conferencia acostumbrados al E3, pero creo que Sony hizo lo que todos queremos, que es juego, pero fin a todos a casa. Como algo tangible, me quedo con Microsoft porque lo voy a jugar este año. Sí, más cercano. Y lo de Sony es un poco, lo quiero ya, cabrones. La sí, Sony mola más, si estamos evaluando en ese sentido, obviamente, lo de Microsoft, la mayoría sí que es verdad que vamos a poder jugar este año. Y, oye, yo les tengo que dar muchos puntos extra porque la mayoría de cosas que están haciendo van a salir también para PC. Sí. O al menos para Windows 10, que es una forma muy buena de cuidar a ese sector. Exactamente. Pero yo no puedo negar que el estilo de la conferencia y los juegos que he visto me han gustado mucho más los de Sony. Sony fue una lección, ¿eh? Sí. Fue una lección de así deberían ser. Es que ojalá la dirección de hacer las cosas. Ojalá todo fuese así de minimalista y de sencillo y de... yo voy ahí a ver juegos, yo no voy a que me cuenten milongas. Yo no quiero a un tío hablando 20 minutos antes de enseñarme el juego. Quiero que me enseñen el juego y ya está. El discurso, ¿no? De queremos algo divertido, claro. Y que la gente se emocione, tío, ¿no? Ya lo sabemos. O sea, enséñame el juego... Puedes hablar 3 minutos si quieres después o antes, pero di cosas reales, no me vendas humo y luego, ¿sabes? Yo sí me tengo que quedar con un juego, ¿sí? Y me parece una locura con todo lo que se ha presentado. Ahora mismo el que más hypeado estoy es con el Spider-Man. Sí, sabía que ibas a decir eso. Es que estoy súper ilusionado con ese juego, porque me parece que sin ser un bombazo triple a lo loco de aplausos, es un juego que va a salir bien y es un juego que me va a dar lo que quiero. Y mí, yo me quedo con Titanfall porque... quiero volver a jugar a competitivo, si es el que más me llama la atención. Yo no me quedo con ninguno, yo ahora mismo tampoco sabré no estoy decir. Especialmente emocionado por ningún juego, como mucho por el Zelda. A ver, honestamente, si soy sincero, me quedo con No Man's Sky, que no sé si ha tenido mucha presencia, no, creo que se ha podido jugar al público. Menos mal. Quiero jugar a eso, quiero jugar a No Man's Sky, pero es que sale ya. Ya nos queda dentro de nada, o sea que... no es un juego presentado como tal. Bien. Otra vez. Bueno, pues ¿qué nos queda? Corte y preguntas. Sí. Pues vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos con las preguntas. Pues ronda de preguntas sobre el E3, todas enfocadas. Les dijimos que preguntasen sobre el E3. Y la verdad es que muchas de las preguntas que nos hacen ya son cosas que hemos comentado durante el podcast. Por ejemplo, qué nos parecen las dos consolas en una misma conferencia. Nos parece un poco una cagada. Qué nos parece el traje de Spider-Man. Pues que también José ha dicho que le parecía un poco raro el tema de que fuese tan grande y blanca, ¿no? ¿Era? Sí, a ver, simplemente es el detallito de la araña. La araña que chirría un pelín. Sí, a ver, tampoco lo veo feo, ¿eh? No, simplemente es que no estamos acostumbrados, igual cuesta un pelín adaptarse, y me imagino que además el juego traerá distintos trajes, ¿no? Me imagino que sí, seguro que habrá un montón. desbloqueables, etcétera. Sí. Luego, ¿qué nos parece la dirección de Microsoft de hacer exclusivos de Windows 10 X1? En principio, de puta madre, no tenemos también ninguna queja con ello. Hay una pregunta que no sé si hemos llegado a contestar en profundidad. ¿Qué nos parece jugar Resident Evil 7 en VR? ¿Si es viable o no? Como no sabemos bien cómo va a ser Resident Evil 7, porque lo que hemos visto es el trozo este de juego que dicen que no es juego, lo que hemos comentado con la VR, ¿no? Si hay que moverse de andar, pues puede ser marear y ser raro, ¿no? Pero de momento no podemos tampoco... Pero habrá que ver cómo es el juego finalmente, porque por lo que dicen no es la demo, entonces no podemos opinar mucho más. Aquí preguntan que FIFA 17 o PES 17... Es pronto. Es pronto, pero FIFA. Los dos tienen buena pinta, no sé. Pero FIFA tiene el modo horror. FIFA parece que FIFA hace cosas nuevas por fin y PES no tantas, no sé, veremos. Y creo que la única pregunta sí que no hemos respondido durante el podcast, nos la dice Alejandro, dice: hola, quiero saber si en el evento de Sony pudieron probar más de la VR y qué sacaron de ello. Eso es verdad, ¿no? Después de la presentación se vieron productos que me hacen pensar que la VR de Sony no va a ser la Wii de los VR. Vale, allí sí que pudimos probar algo. Había dos demos para probar. El Until Dawn Rush Blood. Sí, que es como un... Va a ser un carro coche. Sí, una vagoneta. Y hay dianas y enemigos también. Payasos y... Un on-rail de toda la vida. Un on-rail, sí. Pero puedes elegir qué camino tomar y tiene como jefes finales. Yo llegué a uno. A mí me quitaron... La chica me quitó el casco antes de llegar. Muy mala. O sea, que sería como una de estas recreativas de... Una especie de Virtua Cop. De House of... Eso estaba pensando. Sí. O el de Jurassic Park, que iba a ser una vagoneta. Puedes elegir qué camino disparando a la diana, la típica gira y cambio de la flecha. De lado, y había jefes que te engañan, que en plan ahora no tienes que disparar, ahora te tienes que dar la vuelta y disparar para atrás. O sea, tenía su juego, estaba bien. Mola. Estaba bien, estaba chulo. Es una experiencia. Sí, es una expansión. Lo han confirmado, creo que a 10 euros. Sí, es un mini DLC, o sea, de Until Dawn. ¿Qué sale de lanzamiento ese? Y yo probé el Playroom, un juego que había, que era el más social, se puede jugar con amigos, uno con el casco y tres en el sofá. Y quiero distinguir aquí dos cosas. Uno, lo que era en sí el juego, y otro era la cómo funcionaba el juego, ¿de acuerdo? La VR. El juego es una puta mierda. Pero cómo funcionaba la VR era genial. Porque tenías que golpear con la cabeza. Eres un dinosaurio. Eres un dinosaurio, es un monstruo que sale a las profundidades. Sí. Y tienes que matar unas cosas raras, pequeñas, asquerosas. Vale. Y con la cabeza, pues vas rompiendo edificios, claro. Y tal, ¿no? Pegando como cabezazos. Marquino jugó que era el dinosaurio y yo era uno de los muñequitos, claro. Que iba huyendo. O sea, el reconocimiento de la cabeza, 1-1. Era genial. Y te mirabas el cuerpo, estaba bien hecho, te girabas muy rápido. Me sorprendió que me decía el chico, no, a la derecha. Y yo movía muy rápido la cabeza y reaccionaba muy bien. Sí. Pero luego el juego es una mierda, era aburrido y era muy ridículo. Y que luego casi le pegó un cabezazo al chico que tenía al lado y casi le pegó otro cabezazo a Mara. Es como jugué yo a eso y el del casco se sentaba en un sillón aparte y el resto en otro sofá. Pues allí estábamos todos en el mismo sofá. Estábamos hacinados. Es que le das un cabezazo a uno, lo desgracia. Encima el de al lado me dice, el tronco de al lado me dice, oye, ¿qué me das? Y tío, yo qué coño sé si yo estoy con el casco, la pollada esta a la cabeza. ¿Qué me estás contando? Apártate, que soy el monstruo. Exacto, si te doy es que he ganado, claro. ¿Qué más probasteis? No, solo estaban esas dos. Además, iba por hora, era rollo la Madrid. Que habían dos puestos, Playroom y el miedito. Vale. Y ya está, no había nada más para probar. Lo que él dice de la Wii, de la VR, a ver, no, o sea, el casco de Sony está muy bien y tiene mandos y todo. Obviamente, ya te digo, no va a tener la experiencia del Vive, pero yo lo veo un casco muy competente. Yo no sé si más se lo dice por juegos de mierda. A ver, de esos 50 títulos, ya os digo yo que la mayoría van a ser experiencias cortitas y tal. Pero creo que habrá varios que molen para jugar más de una vez. Yo una cosa os voy a decir, y esto es difícil de decir. El Vive lo estoy usando menos de lo que pensaba que lo voy a usar. También has estado liado, ¿eh? A ver, sí que es verdad que estoy liado últimamente y he podido jugar muy poco a todo. Pero ya no tengo ese ansia de jugar con el Vive que tenía esos primeros días. Y que es verdad que es una sensación que con el tiempo se te cansa. Y creo que es generalizada. Y es un poco generalizada. A ver, sí que si me voy al Super Elite de Vive, la gente sigue, claro. Hay mucha gente muy emocionada todavía. Y sí que es verdad, siguen saliendo muchas cosas. Pero igual, como no hay un killer title, ¿sabes? Un killer game, no tengo ese ansia de jugar ya. Pero bueno, ya os contaré cositas. Vale. Pues esas son las preguntas, porque es que las hemos matado todas en el podcast, somos así. Pues sí, pues muy bien. Responderemos en Ask. Que las hemos respondido en el podcast. Sí, muy bien. Porque eso me encargo yo. Bien, pues con eso acabamos la temporada ya. Sí. Nos vamos. Se finí, pero a ver. A ver, sí, es posible que hagamos... Todavía esto no nos lo toméis en cuenta. Todavía no sabemos seguro. puede ser que no, que hagamos algún podcast a mitad de verano y tal, sobre todo con cosas como el No Man's Sky, pues cuando salga un jueguecillo y tal, si nos apetece hacer un podcast lo haremos. Pero, en principio, sí, esta temporada podéis darla por finiquetada. Sí, si lo hacemos es sin numerar, en plan, correcto, micro abierto y hablar del juego, charrar. Eso es. Bien, chicos, pues nada, muchas gracias por estar allí, por acompañarnos toda la temporada, por aguantarnos, por reíros con nosotros, por llorar con nosotros, por enfadaros con nosotros. Por favor, eso más que nada. Y hasta que volvamos.